En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hacemos una pregunta, ¿se puede estar en dos lugares a la vez? Hay personas que son capaces de todo, evidentemente, pero aquí hablamos de otras cosas. Hablamos de una serie de casos que, como los que les vamos a contar hoy, que nos hacen pensar en ello, ¿verdad, San Juanjo? Hola, buenas noches. Pues sí, ahora mismo está en marcha el proceso de canonización de María Jesús de Ágreda, la famosa mística, que a la que se le atribuye nada más y nada menos que 500 bilocaciones. Está repasando todo lo que son estos casos, esos milagros que se supone que realizó en Texas. Hay un enviado del Vaticano que ha ido allí a recabar información y, bueno, parece que de momento ha salido muy satisfecho de estas indagaciones. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa os saluda. Ahora mismo, la 1:34, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, con unos contenidos que esperemos que os gusten y con una etiqueta, Almohadilla Rosavientos en 20, para todos vosotros, Almohadilla Rosavientos en 20, y con los temas, los siguientes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this fight get? Hope, Lord. Does this understand? Hubo personas que estaban en un lugar del mundo mientras justo en ese mismo instante en la otra esquina del planeta la estaban viendo. Give me hope in the hopeless. A este fenómeno le llaman bilocación, es un tema muy amplio. La ciencia más moderna nos habla de algo parecido. Somos, nos dicen, como gotas de agua que se pueden partir en dos, y lo que es allí es aquí. Es un tema que debatiremos en esta tertulia de Zona Cero con Juanjo Sánchez Oro, a quien ya habéis escuchado, con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro, con Miguel Pedrero. Y con todos ellos os vamos a presentar Pulpolance, que es la ciudad construida por los pulpos, que cada vez nos sorprenden más. También os vamos a hablar de un nuevo sistema para atrapar al monstruo del lago Ness y de evidencias relacionadas con el fenómeno ovni, porque alguien no quiere que se conozca la verdad. La roban, ¿para qué? No lo sabemos, pero eso pasa y acaba de volver a pasar, y hoy os lo contaremos, como también os vamos a contar la historia de un niño poseído. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola contará cómo eran y lo que tenían que pasar las mujeres en los años 50 en nuestro país. También tenemos cine, El Callejón, con José Manuel Escribano. Y vamos a descubrir en las fronteras del futuro dónde está ya, porque está muy presente la inteligencia artificial. Son 36, casi 37 los minutos que pasan de la 1 de la madrugada, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Con Josep Guijarro, con Silvia Casasola, con Manuel Carvellal, con Juan José Chazoro, y que ya lo hemos escuchado con Miguel de Terero. Buenas a todos. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Qué guapos venís, así me gusta. Están estupendos. Luego haremos una fotito para que se den cuenta los oyentes lo estupendos que están. Vale. Yo soy también, ¿eh? La lejanía. Yo también, sí. Porque estoy bilocado, aunque no lo creas. Y yo no salgo en imágenes tampoco, o sea que... Y otros en la mesa tampoco, ¿no? ¿No, Manuel? que deja de mirar el móvil. No, que parece que está bilocado, ¿no? No ocupado. No, pero porque Manuel se clona, va cambiando de un sitio a otro, entonces es difícil pillarle. Es que justo me pilláis ahora en 1964, otra vez, ahí viendo a la vidente, a ver si le pillo el truco. Otra vez, mira, vamos a hablar de bilocación. Me decías antes, bueno, yo no creo. Bueno, pues yo creo desde que te he visto en una imagen de 1964 que eres de tú, pero no habías nacido. Pero eres tú. ¿Soy yo o soy la monja de Ágreda, a lo mejor? ¿Quién sabe? Bueno, la monja de Ágreda. Esa es la primera noticia, la primera información, y a partir de ahí vamos a comentar varias cosas. Pero, ¿qué es lo nuevo de ella? Bueno, lo nuevo es que la famosa Dama Azul, la Sor María de Ágreda, está camino de los altares. Sí que había sido ya declarada en el siglo XVII, siglo XVIII, había sido declarada venerable, pero todavía estaba el que se la considere santa, ¿no? Y bueno, el 7 de agosto... un enviado del Vaticano se fue a Texas a recabar información de la monja española y ha vuelto de esa información, de todo ese trabajo, esas pesquisas que ha realizado allí, ha vuelto muy satisfecho y ha hecho diferentes declaraciones. Por ejemplo, considera que este sería un momento significativo para la Iglesia Católica, para el mundo entero, porque si realmente sube a los altares, como decimos, María Jesús de Ágreda, esto reconocería a Sor María como la primera mujer evangelizadora en América. Y luego también comenta que ya hay una gran cantidad de evidencia recogida que verifica la existencia y los hechos de esta mujer, ¿no?, de María Jesús de Ágreda. ¿Y qué hechos son esos? Bueno, pues son unos hechos realmente sorprendentes, porque esta mujer en el siglo XVII tuvo una gran importancia política porque fue confidente, bueno, fue un poco, teníamos una relación epistolar con el monarca de la época. No se sabe hasta qué punto pudo influir en determinadas decisiones políticas. Ahí también incluso en determinados momentos pues consideraban que era bastante, bastante influyente, como también ocurría con otras místicas o también con otros religiosos que estaban muy cerca de la corte y que algunas veces estaban también formando parte de determinados bandos nobiliarios, ¿no?, que ejercían presión en el poder. Pero bueno, al margen de esta relación que teníamos así, que comentamos un poco epistolar, existe otro hecho muy llamativo y es lo que explica por qué esta monja, cuyos restos mortales están en un sepulcro y su cuerpo incorrupto está en Ágreda, está en esta localidad de Soria, sin embargo, este enviado del Vaticano se va nada más y nada menos que a Texas a investigar datos de ella, cuando esta mujer nunca abandonó su convento, nunca salió de España. Y la razón de por qué ha ido a buscar información allí, a este lugar, ¿no?, a ultramar, pues es nada más y nada menos también de que se le atribuyen en torno a 500 bilocaciones. La primera de ellas, no todas a esta zona, sino que a diferentes lugares de la península también, ¿no?, fuera del convento, pero ya lo llamaba, si no recuerdo mal, lo llamaba algo así como exterioridades o exteriorizaciones, no lo llamaba exactamente bilocaciones, pero vamos, consiste básicamente en lo que estábamos comentando, ¿no?, la capacidad que se le atribuye de que en un momento dado podía estar en dos sitios a la vez, o por lo menos se la reconocía con su indumentaria completa, con sus rasgos físicos, pues en un punto, como comentábamos, de Texas. Todo esto viene porque ella, en torno a 1620, comenta en el entorno del convento y comenta también a los confesores que siente que de vez en cuando viaja, como si fuera una especie de viaje astral, y visita lugares muy remotos. En concreto, se ve entre indios, entre estas comunidades indígenas de la zona que comentamos en torno a México, ¿no? Pero lo importante, bueno, lo importante ya no solamente es su testimonio, sino que el hecho de que se vea allí no es una creencia suya, sino que los de allí la describen y la ven también. A ver, claro, a eso voy. Y ella, eso es lo que puede hacer partía real ese y otros casos, ¿no? Claro, ella parte de esa, ella empieza a dar esa información, que tiene ese tipo de viajes, empieza a describir lugares remotos, se supone que describe valles, montañas, la flora, los ríos, también, como digo, las comunidades indígenas. Esto empieza a llamar la atención de los superiores, que de alguna manera tratan de confirmar este testimonio. Ella pertenece a la orden concepcionista y son los franciscanos los que van a mandar una comisión a este lugar remoto, a México, para ver si es verdad que de alguna manera se puede confirmar esos viajes que está realizando la religiosa. En principio no confirman nada de primeras, pero en el año, el 22 de julio de 1629, hay una comunidad de indios cumanos que se acercan a una misión franciscana de San Antonio de Isleta, en la zona de Nuevo México, y estos religiosos lo que van a hacer, estos indios lo que se acercan es a los religiosos a pedirles vivir en sus tierras y que les enseñen el Evangelio. Y lo hacen porque, de alguna manera, estos indios dicen que ha habido una mujer vestida de azul que les ha estado predicando previamente y ha sido este primer contacto lo que les ha inducido a que, a su vez, se pongan en contacto con esta misión franciscana. Cuando este grupo de indios humanos están en la misión franciscana, ven el retrato de una mujer un retrato que tenían colgado ahí en la misión, y en ese retrato observan que hay una que viste de azul. Entonces les parece que es esa misma mujer, lo que ocurre que dicen que es bastante más joven. El retrato que tienen aquí estos franciscanos de Nuevo México, de San Antonio de la Isleta, es el de María Luisa de Carrión, que era una mujer, efectivamente, una religiosa mayor que Sor María de Jesús. Y bueno, a partir de ese momento es cuando uno de los religiosos franciscanos que está en Nuevo México es encomendado a que vaya a Ágreda a confirmar si coinciden un poco los relatos. Y es ahí cuando se entrevista con Sor María Jesús de Ágreda, y en principio hay una serie de detalles del comportamiento que tienen los indígenas, del proceso de evangelización que están teniendo con ellos en la misión, de cómo van a misa. Van poniendo un poco en contraste las informaciones de la visión de la monja y de los hechos que sucedían en Nuevo México, y este religioso sale absolutamente convencido, que es Fray Alonso de Benavides, sale absolutamente convencido de que efectivamente están hablando de los mismos hechos y que, por lo tanto, Sor María Jesús de Ágreda ha estado allí efectivamente, bilocada. Y bueno, él escribe un memorial, escribe una carta y así lo confirma. Y a partir de ese momento es cuando ya, bueno, pues llegamos a la historia de la famosa Dama Azul. Que ese tipo de casos, ese tipo de bilocaciones son propias. Este es un caso quizá el más conocido, uno de los más conocidos, pero son propias del ámbito religioso, ¿no? Por alguna razón, Manuel. Sí, supongo que por una cuestión de aquello de los signum dei, de los signos de divinidad. Se considera un signo de divinidad. Se considera, sí. Porque la Iglesia ha evolucionado mucho en eso también, y sobre todo la labor de los misioneros, de los jesuitas, de los combonianos, de los padres blancos, que comenzaron a viajar para predicar, para hacer el apostolado a otros países, otras culturas, a otros continentes, y se encontraron con que los místicos locales describían fenómenos muy parecidos a los que describían los místicos cristianos, pero no habían sido bautizados, por lo tanto no podían estar disfrutando de esos signos de divinidad. Y eso fue lo que poco a poco hizo abrirse mucho la mente a la Iglesia y comenzar a sentir un gran interés por el estudio de las anomalías desde un punto de vista más objetivo, más empírico. De hecho, en la Universidad Lateranense del Vaticano, por ejemplo, en Roma, es uno de los lugares donde se estudia parapsicología, y hay laboratorios y hay trabajos, siempre condicionados, por supuesto, por el punto de vista de la fe, pero siempre ha habido una gran vinculación en la historia de la parapsicología, por ejemplo, con órdenes como los jesuitas, y hay muchos autores de bibliografía especializada que pertenecen a la Iglesia y que han descubierto que eso que antes se consideraba exclusivamente como una dádiva del Espíritu Santo, como una señal de esa santidad, si se da en otras culturas en las que no se ha pasado por la gracia santificante del bautismo, pues no puede ser un don de Dios. Entonces, ¿qué es? Pues a lo mejor tiene que ver con capacidades sobrenaturales. Y es cierto que la vinculación, esencialmente, en la mayoría de los casos, se circunscribe al ámbito de lo místico. Josep, ¿querías decir algo? Bueno, hay muchas cosas que decir. Es verdad que las bilocaciones se producen en el ámbito religioso, y esto tiene un pro y un contra, más allá de las interpretaciones teológicas que podamos hacer respecto a si es Dios o el diablo, o por la injerencia del uno o el otro que se produce este fenómeno, es si podemos o no confiar en las cosas que nos dice la Iglesia, y es aquí donde puede surgir la primera gran discusión o el primer gran debate. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que decía Manuel también respecto a asociar esto a lo divino y no a lo diabólico, habida cuenta de que a la propia Sor María de Ágreda se le abre un proceso de inquisitorial, proceso que se inicia en 1935 y que, bueno, entre las muchas cosas que acarrea es la destrucción de un libro en el que ella recoge buena parte de esas exterioridades, de esas bilocaciones, de cómo se inducía esas bilocaciones, porque ella se sometía a un duro proceso, primero de violento, es decir, se castigaba, pero también por inanición, por estar encerrada bajo unas condiciones de clausura realmente estrictas, que podría en algún caso pues justificar, si tú quieres, un estado alterado de conciencia. Pero podemos preguntarnos, ¿esos estados alterados de conciencia traen consigo siempre una bilocación? Y por último, y para abrir también opiniones al resto de mis compañeros, mencionar que fue Javier Sirrel que de alguna manera relaciona esas bilocaciones con los hechos ufológicos. Y en el mundo de los ovnis, en el mundo de lo ufológico, también se han producido extraños episodios. Algunos los conoce muy bien Manuel, el caso de nuestra querida amiga Roser Castellví del Vendrell, que también tenía experiencias de bilocación, o al menos eso podía de alguna manera acreditar, o el caso de Miguel Herrero Sierra, que una vez es abducido, ve a bordo de aquel objeto a un ser que es exactamente igual que es, pero como si dijéramos como una imagen invertida, como si se estuviera reflejando en un espejo, ¿no? Y esto también abriría un interesante debate en términos de la física. Hay mucha gente que confunde bilocación con viaje astral. ¿Tienen ahí como una relación? Yo no sé si se lo podríais aclarar. Bueno, yo entiendo que el viaje astral es simplemente, por decirlo así, ¿no? Si fuera tan simple, es la deslocalización de la conciencia. Es decir, tú viajas con la conciencia, pero eso no significa que luego haya te vean. Terceras personas que te vean. La cuestión estaría claro, en... La diferencia de este tipo de casos, o sea, puede ser que allá donde está el otro, sea a un metro, a un kilómetro o a un millón de kilómetros, te ven, claro, que estás en el lugar. Es decir, que es más o menos pues una realidad física, ¿no? Yo, desde un punto de vista lógico, luego tendríamos que valorar si se produce una deslocalización de la conciencia y esa conciencia interactúa en la mente del observador remoto y, por tanto, no necesita que realmente tú tengas una apariencia física como tal y te reconozcan, sino que estás interactuando mente con mente, por así decirlo, o bien que realmente sea una bilocación en el sentido, bueno, más literal de la palabra, es decir, es como una especie de teletransporte, toda tu figura se desplaza a otro lugar y entonces te pueden observar varios testigos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde podríamos ver si realmente existiera la bilocación, plantear estos dos escenarios posibles. Uno que sería más de percepción, que exigiría, digamos, menos, porque ya digo, sería, yo creo, que una interacción mente con mente. Y entonces, digamos que la imagen de tu copia, de tu clon, se construye en la mente del observador. Y en el otro escenario sería que la imagen del otro yo se construye fuera de la mente y, por lo tanto, tendría una especie de entidad, si lo imaginamos, puede ser un holograma, algo por el estilo, ¿no? Y sería percibida por varias personas. Y que además permite la interactividad. Es claro. Decir, no estamos hablando de un holograma al uso, sino que, en todo caso, permite hablar con él y ocasionalmente materializar objetos. En el caso de Ágreda se encontraron algunas cruces, que no sé hasta qué punto se han podido analizar o no, que eventualmente habría transportado en sus bilocaciones Sor María Jesús de Ágreda. La parapsicología viene a decir, Manuel, lo que comentaba al comienzo, ¿no?, que somos como gotas de agua, que se pueden dividir esas gotas de agua y lo que le pasa a una le pasa a la otra, más o menos, ¿no? Porque la parapsicología ha investigado casos que no es lo mismo, pero ha investigado casos similares, que lo que le pasa a un gemelo en un punto determinado, al otro, que está a 1.000 o a 2.000 o a 3.000 kilómetros, a lo que sea, le pasa exactamente igual o parecido, ¿no? Sí, bueno, la parapsicología ha investigado muchísimo y lo sigue haciendo, no para de investigar, incluso en el ámbito de la bilocación, que repito que es un concepto que viene del ámbito místico y de un pasado muy remoto, en el que además yo creo que tiene una explicación muy razonable, su origen. Bueno, ya tardaba. Pues que es verdad, es que es lógico, pues como casi todo. No estoy de acuerdo con eso para nada. Pero si todavía no la ha dado. Eso de como casi todo, bueno. Claro, evidentemente. Bueno. Ya me he perdido, ya no sé qué está hablando. Bueno, que sí, pero que básicamente la que todo tiene pero que son, muchos casos. Pero que, no, casos y muchas cosas. Y de hecho, en la Universidad de Duke, por ejemplo, llegó a intentar forzarse la bilocación haciendo experimentos de clarividencia viajera, colocando sensores en un laboratorio, en un área de la facultad, con el sujeto sometido a hipnosis en otra, para intentar que interrumpiese un haz láser con ese supuesto cuerpo que se bilocaría. Pero bueno, desgraciadamente no hubo resultados, pero se han intentado hacer experimentos. Pero se da en la bilocación es algo que viene del ámbito de lo místico, tanto en el cristianismo como en el budismo, como en otras religiones. Hay textos antiguos en los que se habla de un enfermo que fue sanado por un santón que se apareció y que a posteriori identifica a ese santón con un personaje muy relevante de su mística, que a ese mismo tiempo pues estaba en otro lugar y se presenta como un caso de bilocación. Pero lo que estás diciendo de los gemelos, igual que lo que comentaba Josep de algunos casos ufológicos, sobre todo de abducción o de encuentros cercanos, en los que el testigo asegura haber visto un doble de sí mismo o otros testigos, eso yo más que bilocación lo definiría como una especie de clonación, una claro. supuesta clonación, que es lo que describen es muchos que es difícil testigos. Decir claro. cómo definir eso. Y en ¿no? cuanto a lo de la, a lo de los gemelos, es un tema totalmente distinto. No se trata de una persona que supuestamente esté en dos lugares a la vez, sino que vendría a ser lo sino contrario. Que dos personas tiene un doble. Que comparten la claro. misma experiencia. Y se han hecho muchos estudios, nosotros en su día también hicimos algunos, pero es que no conseguimos pillar a muchos gemelos en Galicia, pero sí estuvimos haciendo durante muchos años las experiencias que hacíamos con cartas Zener, absolutamente clásicas, en colegios, en institutos, con jóvenes, de telepatía, clarividencia, precognición y sus variables, lo hicimos también con gemelos. Y es cierto que parecía haber un cierto incremento, con un mayor número de aciertos, pero nada significativo. Sin embargo, en España hay algunos casos muy interesantes de casos de gemelos, fundamentalmente de gemelas. Yo recuerdo un caso en Alicante, de una niña que se rompe una pierna y al mismo tiempo su hermana, que estaba a muchos kilómetros de distancia, empieza a quejarse de un dolor en la misma pierna, o el caso más emblemático, uno de los casos más emblemáticos de la historia de la parapsicología, el caso de las gemelas de Logroño, que a mediados de los años 70 hizo que se desplazase hasta un pueblecito de Logroño toda una comisión de la Sociedad Española de Parapsicología, que yo creo que son poco sospechosos de ser crédulos o de vender historias fantasiosas, sometieron, y además hace muy poquito tiempo, lo estuve comentando con Ramos Pereira, ese caso, y él seguía manteniendo este mismo año. Que es el presidente clásico de la Sociedad Española. Fue durante muchos años presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, y él seguía manteniendo que probablemente se trata de uno de los mejores casos, de los más documentados que ellos habían investigado. De todas formas, la ciencia, la física cuántica, la llamada física cuántica, parece haber encontrado un paradigma en el cual meter estos casos. Antes decía como dos gotas de agua. Bueno, pues los gemelos vendrían a ser eso, y la física cuántica llama a este tipo de fenómeno entrelazamiento cuántica, es decir, la bilocación. En este caso, científicamente sería posible en partículas muy pequeñas, pero sería posible. Bueno, ahí estaríamos hablando más de, casi diría, de trasvase de información instantáneo, ¿no? Que es el famoso entrelazamiento cuántico. De todas formas, este tema de la bilocación es un fenómeno paranormal enormemente extremo, ¿no? Porque si el viaje astral ya es llamativo, es decir, que podamos viajar, entre comillas, con los ojos de la mente, mucho más llamativo es que podamos estar en dos o tres sitios a la vez, es decir, que otras personas nos vean en un lugar distinto del que estamos. Y tiene mucho sentido lo que decía Juanjo, ¿no? Que quizás cuesta más creer que uno se pueda trasladar materialmente a otro sitio y estar en dos lugares a la vez, ¿no? Como que de alguna forma interacciona la mente de ese individuo con la mente de otras personas. Ahora, los casos de bilocaciones, el de Jesús María, María Jesús de Ágreda, es muy conocido, pero se han dado en otros ámbitos. Josep Guijarro me acaba de comentar dos casos que tenía yo aquí apuntados, ¿no? Miguel Herrero Sierra, que Josep lo conoce muy bien porque lo ha entrevistado varias veces, que en un ovni se encuentra su doble. Roser Castelví, una contactada catalana que Manuel y Josep conocen muy bien y que, por cierto, me interesaría mucho entrevistarla. O sea, que ya me estáis pasando el contacto si lo tenéis y si no, que se pongan en contacto conmigo. Está un poco apartada del mundo de la ufología. Tuvo una mala experiencia. Pero es cierto que esta mujer, y yo te recuerdo a ti, Manuel, contando algunas de estas historias de personas que la habían visto en varios lugares a la vez, ¿no? Bueno, ¿cuál puede ser la explicación a este tipo de casos desde el punto de vista de la física, ¿no? Bueno, hay una teoría, que es la teoría de los universos múltiples, ¿no? Lo que viene a decir es que cada hecho vendría a ser, ¿no? Cada hecho, cada cosa que hacemos. ¿Cómo me teme? Cada vez que empiezo a hablar de física cuántica te temo, sí. No, pero es que tengo que explicarlo. Pero ¿sí? Cada vez que levantamos una carta o entramos por una puerta, no entramos por la otra, pero se abren dos realidades con cada decisión es que tomamos. Es que ¿no? esa es una explicación. Yo aquí he contado muchas veces que la teoría clásica es el colapso de la función de onda, es decir, que las partículas subatómicas En realidad, todo el mundo sabe, cualquier físico sabe, que no son partículas, que no están en ningún sitio, están en todos los sitios a la vez, ¿no? Es decir, para cosas incomprensibles, en 3 minutos tenemos boletín de noticias. Joder, pero es que... Lo digo por lo que dicen no, no sé dónde. Pero no es incomprensible. Es incomprensible porque no sabemos cómo funciona, pero la explicación no es incomprensible. Decir dónde está una partícula subatómica es como preguntar dónde está el amor. No se sabe, ¿no? Está en todos los lugares a la vez y en ninguno. Qué romántico, Miguel. Es verdad, es verdad. ¿Cuál es el problema o la cuestión? Que supuestamente esa función de onda, esa onda de dimensiones infinitas, se colapsa en un punto que es una partícula y eso da forma a las cosas que vemos cuando una conciencia las observa o hay un aparato de medición, ¿no? Pero hay otra teoría que evita esta cosa tan extraña de la que habla Bruno, que tiene difícil comprensión, que es el colapso de la función de onda. Y es eso, es el de los universos múltiples. Es decir, no hay colapso de la función de onda, sino que en realidad todas las cosas pasan en universos diferentes. Pero por lo que tú dices, solamente serían casos muy puntuales, sino que todo el mundo podría tener esa posibilidad. Todos tenemos no solamente un doble, sino que hay trillones de Silvias Casasolas. Es decir, tú ahora decides beber un sorbo de agua, en un universo paralelo, otra Silvia Casasola no bebe ese sorbo de agua. Y tú cuando bebes ese sorbo de agua, en un universo te atragantas y en otro universo no. Es decir, como que cada acción que realizamos se va subdividiendo, con lo cual existiría... Como un árbol, pero... Racionalmente, Miguel, hay una... Pero eso hablaría de un infinito número de realidades, ¿no? Claro, pero esta es una teoría que puede parecer muy bizarra, pero que es defendida por algunos de los más importantes físicos de la actualidad que están en contra de esa teoría del colapso de la función de onda y apuestan más por esta teoría de los universos múltiples para explicar la realidad. Luego seguimos hablando un poquito más de este asunto y de otras informaciones. Os recordamos, tenemos una etiqueta, un hashtag en Twitter, @rosavientos20. Nos dice Anaís, antes hablaban, ¿cómo se puede definir el amor? Bueno, pues seguramente con mensajes como el de Anaís, que ojalá, dice ella, ojalá yo me pudiera bilocar para ver a una persona querida que se encuentra lejos. Bueno, pues... Qué bonito. Eso, no, pero eso es amor indefinible, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Continuamos en unos instantes porque... Antes, entre las noticias, nos estaba hablando Miguel Pedrero un poquito de lo que la ciencia estaba descubriendo sobre este tema. Bilocación se mezcla un poco con teleportación, con dobles, hay con muchísimas cosas. Pero bueno, la ciencia lo importante es que ha encontrado un paradigma para explicar este tipo de casos. Sí, digamos que la teoría de los universos múltiples sirve para explicar el porqué de la realidad desde el punto de vista de la física cuántica. Pero quizás también podría ser una explicación a algunos de estos casos de bilocación, no lo sé. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no, si existen trillones de Migueles Pedreros o trillones de Brunos Cardeñosas, por qué no, en alguna ocasión, se puede generar... ¿Por qué nos ha tocado este, no? Por ejemplo, y no, por ejemplo, ¿no? Y no otro, ¿no? Es una buena pregunta. Pero, ¿por qué en algún momento no puede haber una interacción de universos y quizás observar a otro Miguel Pedrero, otra Silvia Casasola, otro Bruno Cardeñosa? De hecho, estoy recordando las experiencias de Robert Monroe, que es el fundador del Instituto Monroe. Es un tema muy interesante. Robert Monroe era un ingeniero de sonido que trabajaba en radio y en televisión, y a principios de los años 50 él comenzó a tomar unas clases de aprendizaje rápido. Entonces, bueno, llevó a cabo una especie de técnicas mentales precisamente para eso, para aprender y para estudiar de forma más rápida. Y en una ocasión, una noche, él ve su cuerpo desde cierta altura, ¿no? Lo que hoy llamaríamos viaje astral, esta experiencia que es muy común y seguramente le ha pasado a muchos de nuestros oyentes, ¿no? Que están durmiendo, a punto de dormirse, y de pronto se ven desde el techo, ven su cuerpo, les entra pánico y es como si entraran en su carcasa física, ¿no? Bueno, esto no solamente le pasó una vez, sino que le pasó muchas ocasiones. Estábamos a principios de los años 50, no había tanta información como ahora, y este hombre se asusta y piensa que tiene algún tipo de tumor o algo similar, va a médicos, va a psiquiatras, hace todo tipo de chequeos médicos y se da cuenta. Todo el mundo le dice que está bien, ¿no? Entonces, él, como ingeniero, sobre todo ingeniero de sonido, él descubre, leyendo, tratando de buscar una explicación a lo que le pasa, que en realidad los estados cerebrales son ondas. Y el sonido también son ondas, ¿no? Entonces él piensa, ¿por qué no crear algún tipo de sonidos? ¿Por qué no ir por esta vía? Sonidos que puedan interactuar con tu cerebro y crear ciertos estados, ¿no? Ciertos estados cerebrales para conseguir determinadas cosas y tal. Es así. Después de muchos años de estudio, con colaboradores, por cierto, uno de sus colaboradores fue Skeet Atwater, que llegó a la casa de este hombre, de Robert Monroe, interesándose por sus estudios, experimentos. Skeet Atwater era agente de la CIA y luego fue uno de los principales directivos de todos estos proyectos de visión remota de la CIA, ¿no? Y de hecho él usó los sonidos de Robert Monroe, lo que estaba estudiando, para generar esos viajes astrales en operaciones secretas de los servicios de inteligencia, ¿no? Sí, Miguel, pero una cosa son los el desdoblamiento de la consciencia. Pero espera, es que voy a un punto concreto, que durante algunas de esas experiencias de Robert Monroe de viajes astrales, él confiesa, él y sus seguidores, la gente que siguió sus investigaciones, que no solamente fueron capaces de viajar por este mundo tridimensional, sino a otros universos, universos paralelos, en los cuales encontraban un mundo muy similar a este, pero con algunas diferencias. De hecho, Robert Monroe, en uno de esos viajes, cuenta que se encontró a sí mismo en un universo paralelo, pero no era ingeniero de sonido, era un contratista, era un arquitecto, y llevaba una vida un tanto diferente, físicamente era muy parecido, pero no era igual, y en ese mundo veía ciertas diferencias con este, como por ejemplo que los coches eran más grandes que los que veía en su ciudad, en la Tierra, no se conducía con volantes, sino con una especie... Es un poco el universo Fringe, no sé si habéis visto la serie, es decir, aquellas cosas que no triunfan en este universo han tenido una opción, una más en uno paralelo. Pero es la teoría de los universos múltiples, y yo me pregunto, quizás Robert Monroe y otras personas que han tenido este tipo de experiencias han entrado en uno de esos universos paralelos, en uno de esos universos múltiples que defiende, que puso sobre la mesa Hugh Everett y otros físicos. Es decir, están viendo una de esas otras realidades pero no solo él, también los testigos. Por eso digo que se me hace difícil que sin un estado de conciencia especial tú puedas colapsar en el lugar donde te dé la realísima gana. Yo me gustaría introducir un nuevo enfoque, ¿no? Y que posiblemente sea el más racionalista, si queréis, que es el de los parecidos razonables. No sé si recordáis, hace algunas fechas se hizo viral por internet un caso muy concreto, el de Eva Casado, una chica que había sido fotografiada en tomatina. Perdona, que no me puedo aguantar en esto, ¿eh? No se parecía en nada. Se parecía en la foto, con la misma pose, pero en la foto, el parecido claro. Entre las dos era, bueno, pues el síndrome de Facebook. Yo tengo que aparecer por algo, pues tengo que surgir, claro, Bruno, pero no se parecían en nada. Se parecían tanto como Puigdemont a Rajoy. Bueno, yo creo que algo más parecido que Puigdemont y Rajoy, no en el físico, pero en cualquier caso hay muchos otros eventos documentados. Recordáis el del fotógrafo que al subir al avión de Ryanair se encuentra con un doble de sí mismo. En fin, podríamos citar muchísimos casos, pero que en realidad todos tienen sus pequeñas diferencias, obviamente. ¿Qué nos dice esto? Dice la ciencia que las combinaciones atómicas, también moleculares, tienen un número finito, aunque sea extraordinariamente amplio, es un número finito de combinaciones. Y puede que ese número finito de combinaciones colapse a 10 metros de tu casa o lo haga en Zeta Reticuli. En cualquier caso, es una posibilidad, porque, y por eso decía yo lo de la desconfianza de los casos religiosos, en los casos que yo he podido investigar en persona fuera del contexto religioso, siempre son visiones muy fugaces. No, tú no te paras a hablar con el doble de la persona y hay una interacción extraordinaria. En cambio, en el caso del Padre Pío de Pietralcina, en el caso, pues que te digo yo, del Josep Oriol y de muchos otros santos de la Iglesia Católica, hay una interacción e incluso hay una voluntad de cambiar la realidad. El rapor es completamente distinto y yo creo que, sinceramente, podrían haber o podrían explicarse gran parte de los casos precisamente por esa historia de los doppelgangers o dobles o parecidos razonables. Nos dice Lorena con Almohadilla Rosa Vientos en 20 que lo que ha explicado Miguel podría explicar muchos fenómenos paranormales, que es muy interesante. Concluyendo ya, últimas palabras, pues, Juanjo. Dos apuntes nada más. Uno, con respecto a los multiversos que comentaba Miguel, es que una de las es cierto que de momento no hay ninguna prueba empírica de que existan estos multiversos, empírica, así que hay algunos proyectos, pero tampoco parece que nuestra tecnología sea capaz de poder llevar a cabo esos experimentos. Sí que parece que está demostrado desde el punto de vista teórico, a través de las matemáticas, lo que no significa que realmente luego en la naturaleza se haya comportado como dice la pizarra. Y hay una cuestión, un gran hándicap a la hora de plantear este tipo de multiversos, y es que si estamos hablando de que cada vez que tomamos una decisión o la naturaleza tiene una encrucijada y se va a dar tanto el camino que siga como el camino contrario que no sigue y el universo se duplica, el problema es de dónde saca tanta energía, porque el problema es que se supone también que el universo tiene una energía finita, aunque nos parezca descomunal, pero es finita, y esto indicaría que debería haber una especie de fuente infinita de energía que permitiría irse reduplicando, ¿no? En realidad eso es lo complicado. Es una forma de explicar una realidad, en este caso una realidad tridimensional, que es muy complicada, porque o bien apuestas por el colapso de la función de onda, que también no hay Dios que lo entienda. Es decir, bueno, ahora hablan de campos cuánticos, entonces ha cambiado un poco el concepto del colapso. O sea, ahí también somos un poco prisioneros de las palabras y se ha cambiado mucho el paradigma dentro de la nueva física cuántica. Y entonces igual que el de los universos paralelos, ¿no? Ahora ya se habla de branas y se habla de otro tipo de cuestiones, pero en el fondo, la cuestión sigue siendo la misma. Es decir, para explicar esta realidad tridimensional tenemos que echar mano de explicaciones muy increíbles, muy, muy increíbles. Ya nadie se acuerda de los agujeros de gusano, pobrecito. Oye, hablando precisamente del espacio, del cosmos, existe la creencia en algunos grupos, en algunas sociedades, de la existencia de un décimo planeta, un planeta que sería algo así como un grandísimo agujero negro, como un grandísimo agujero gusano. Nadie lo sabe exactamente qué es ese décimo planeta del sistema solar, pero sería muy grande y muy peligroso. Nibiru se llama. Bueno, la NASA ha dicho esta semana que no se va a estrellar Nibiru contra la Tierra. ¿Por qué, Manuel? Porque Nibiru es tururú. Tururú, Nibiru. Nibiru, tururú. Y a, Nibiru la gente, y a la gente, Manuel, ¿cómo le gusta lo de que se haga viral y venga a ser muy apocalíptico y venga a pasar la bola de uno a otro? Y además es que en este mundo el cuento del pastorcillo es que siempre le creerían diciendo que viene el lobo, porque esto es un tema recurrente. O sea, sistemáticamente todos los años en alguna fecha se anuncia el fin del mundo y en muchas ocasiones tiene como protagonista esta leyenda que está sacada de una mala interpretación de los textos sumerios, de una mala traducción que en los tiempos contemporáneos, con toda la influencia del cine apocalíptico y de esas películas tan chulas que todos disfrutamos, pues ha llegado al extremo de que esta semana NASA, y esto es algo para mí incomprensible, haya tenido que tomar partido y emitir una declaración oficial diciendo que no nos preocupemos porque ayer se acabase el mundo, porque la fecha anunciada era ayer 23 de septiembre. Como bien nos contó Javier Sevillano, ayer mismo se acababa el mundo, pero llegamos al final del programa. Otra vez, ayer se acababa otra vez. Y digo que es curioso que la NASA invierta un segundo de su tiempo en decir algo tan obvio como que Nibiru no existe y que por lo tanto no va a colisionar con la Tierra ayer, porque si la NASA tuviera que dedicar tiempo a desmentir todas las teorías conspiranoicas que llegan a sus servidores de Internet, no harían otra cosa. Tendrían que desmentir que la Tierra no es plana, que la Luna no es una nave espacial, que no, que la misión del Apolo 11 es una mentira. Tendría que desmentir Alternativa 3. Estoy hablando de memoria. O sea, hay montones de teorías. Y las de Marte, que hay 50.000. Exactamente. O sea, hay 50.000 historias. Me imagino que... Ahora que no le gusta a la NASA a veces jugar con el marketing. Claro, porque ahora hay algo... Para obtener fondos. Anda, ahora que no le viene bien este tipo de tonterías. Y ahora hay algo que antes no ocurría. Cuando se popularizaron algunas de las teorías de la conspiración en los años 60 y 70, no existía Internet. Y por lo tanto no podían ser objeto de las campañas organizadas por algunos grupos conspiranoicos para bombardear los servidores de NASA pidiendo información que revelen de una vez el secreto y que reconozcan que el 23 de septiembre se acaba el mundo porque ya fue profetizado en los textos sumerios y ni virus se nos viene encima. Y lo que a mí me llama la atención es que todos los años, ocurrió en el 88, ocurrió en el 2012, constantemente se están dando anuncios apocalípticos, que lo verdaderamente dramático es que a la gente de la calle, o sea, no sé si a vosotros os ha pasado, a mí sí me ha pasado, que la camarera del bar donde voy a desayunar, por ejemplo, que vecinos que saben que estamos metidos en estos temas vengan angustiados y te pregunten, oye, pero de verdad, ¿esto tiene alguna credibilidad? ¿Voy a tener que almacenar pistachos y botellas de agua? O... Y hay gente que realmente llega a sufrir una angustia innecesaria, porque lo bueno o lo malo de Internet es que permite que cualquier estrafalario y sinvergüenza pues pueda conseguir visitas en su canal de YouTube o pueda conseguir unos ciertos réditos divulgando este tipo de historias. Lo que a mí me parece un poco triste es que la NASA tenga que desmentirlas. A mí es peor. A mí a veces me piden que les eche las cartas o les diga el horóscopo. ¿A los de la NASA? No, como dice que personas que le conocen, sí, le va a desayunar, sí, le preguntan, sí, por estos temas. A mí es peor, me dicen, estás metido en esos temas, me puedes echar las cartas, ¿no? Antes o que respondes. Bueno, a mí me pasó una cosa peor en un... Pues hombre, futuro, puedes responder muchas cosas. El futuro, ya, con las cartas, anda, que no se las habéis visto bueno, echar. Bueno, sí, seguro que me iría mucho mejor que con esto del periodismo especializado, sí, seguro. Yo voy a lo de siempre, si viene Charlize Theron y te dice, échame las cartas, dice, yo te echo lo que quiera. ¿Ves? A ver, hasta las caracolas. Joder. Manuel, el problema de todo esto es que evidentemente no hay un décimo planeta, no se va a estrellar nada contra la Tierra, no va a pasar nunca nada. No sé qué pinta la NASA, salvo que quiera salir en los periódicos y que tenga y tener una presencia constante. No sé qué pinta la NASA desmintiendo algo que no hace falta ni desmentirlo. La lógica no hace falta respaldarla, ¿no? Esa lógica. Claro, que ocurre es que con muchas de estas creencias en Ibiru, en un planeta, se han formado sectas, se han formado grupos muy peligrosos para la gente que está dentro, ¿no? Y lo realmente triste, lo que a mí me parece muy, muy triste, es que en España lo vivimos, aunque no tanto como en otros países como Estados Unidos, donde hay toda una corriente de supervivientes que llevan décadas creando búnkers, almacenando armas y munición, almacenando... Hay toda una industria de la supervivencia al holocausto, una industria bastante lucrativa en los Estados Unidos, con empresas especializadas en la gestión de refugios subterráneos para individuales, para familias, para incluso auténticas ciudades existen en Estados Unidos que están deseando que pase algo, bueno, para amortizar todo lo que llevan ahí metido, ¿no? Y es lo que me parece realmente triste. Tú y yo, Manuel, seguimos un caso en La Coruña de un grupo de personas vinculadas al ámbito del contacto extraterrestre. Estaban convencidos de eso. Bueno, algunos refugio, sí. En un refugio que se había montado en la cumbre, sí, de un monte. Sí. Yo estuve allí. Una birria de refugio de fin bueno, del mundo. Bueno, fíjate si era, o sea, birria, que llovía y se les inundaba. Pues, y estaba hecha contra el diluvio, ¿no? Es imagínate, que una cosa... pero... Sería lluvia ácida. Sí, pero independientemente de eso, yo creo que dentro del grupo los líderes no se lo creían, sino que utilizaban más bien esa creencia para arrastrar a determinados individuos a su grupo, a su secta. Yo creo que detrás ni siquiera había un interés económico, sino que había un interés, casi te diría, más de ego. De poder, sí, de claro. Poder, egocéntrico, ¿no? Ser el líder de un grupo de personas. Y en ese grupo pues estuvieron personas de todo tipo, incluidos policías. Es el tema grave. Ahí a mí me llamaron de Asuntos Internos, del Cuerpo Nacional de Policía, para que viniese a Madrid a una reunión con dos inspectores de asuntos internos que estaban muy preocupados porque habían detectado que en esa secta había un agente de policía, del Cuerpo Nacional de Policía. Yo lo conocí, yo hablé con él bastante. Y lo que se temían es que se pudiesen almacenar armas, porque ellos estaban... Vamos, yo tengo grabadas conversaciones con ellos que decían que, claro, cuando viniese el apocalipsis, todo el mundo se iba a querer salvar y, hombre, no se iba a poder entrar allí. O sea, que ellos iban a tener que defender... Vamos, que estaban viviendo Walking Dead. Sí. O sea, que querían vivir. Ellos lo que decían es que cuando viniera el apocalipsis, la gente iba a intentar buscar refugio y alimento. Ellos tenían allí su refugio y su alimento y que tendrían que defenderse de otras personas que buscaran... o intentaran hacerse con esos alimentos y ese refugio. Eso es, que es lo que divulgaban. Que, claro, cuando se produjese el apocalipsis tendrían que resistir un ratito, unos cuantos días, porque los vendrían a buscar las naves extraterrestres, ¿no? Y luego a mí me intentaron engañar. Yo fui allí como si fuera alguien interesado en este tipo de cuestiones y tal. Intentaron involucrarme dentro de la secta, además con una serie de trucos de ilusionismo absolutamente burdos. De hecho, el líder del grupo... aparentemente sufría estigmatizaciones, y de hecho yo fui testigo de una estigmatización en directo en uno de sus trances. Luego descubrimos que eso de los estigmas era también un burdo truco, y luego también utilizaba otra serie de estratagemas como supuestos mensajes extraterrestres que aparecían en papeles cuando los acercabas a una fuente de calor, ¿no? Que es el limoncito. Sí, que es lo más absurdo del mundo. Lo que pasa es que en ese grupo no solamente había personas adultas que se creían todo eso, porque estaban tan introducidas en todo ese tipo de creencia y cosmogonía que se creían cualquier cosa, pero había menores, y menores con una mentalidad no demasiado formada y tal, y ahí sí que era peligroso, porque algunos de ellos los llegaron a pasar muy, muy mal, porque estaban completamente convencidos de que el mundo iba a llegar a su fin. Por cierto, pero al final recordaréis que el boletín de esa asociación iba haciendo una cuenta atrás, y al final llegó los números positivos y aquello continuó en marcha. Y es muy curioso. Esto, Josep, hay que explicarlo, porque es muy bueno. O sea, ellos publicaban un boletín que se llamaba No seamos Sony, no estamos solos, que era la revelación del cielo a la tierra, y ellos, como estaban muy seguros... Quiero recordar que era en mayo de 1988, cuando llegaba Nibiru. Pero tampoco mezclemos, Manuel. Este grupo del que estamos hablando... Era una de las arcas que salió de ese grupo. Era la tercera arca. Pero no formaban parte de ese grupo. Pues estuvieron con Siragusa y con Giorgio de Italia. Sí, estuvieron con ellos, pero no formaban parte de ese grupo. Eso también hay que decirlo. Bueno, el caso es que era muy divertido que ellos iban publicando una revista que, en vez de ser el número 3, luego el número 4, luego el número 5, ellos empezaban en el 30 y tantos, iban reduciendo hasta mayo del 88, que sería el número 0, o sea, era el menos 32, el menos 31, el menos 30, hasta llegar al número 0, que sería el día que llegaba el asteroide. Claro, llegó el día del asteroide ¿y ahora qué? Fue muy interesante porque Giorgio entonces tenía los estigmas solamente en las manos, y ellos explicaban que no se le había puesto ningún otro estigma porque él tenía que predicar este mensaje por el mundo, y cuando llega el número 0 y no llega el asteroide, empiezan a publicar, bueno, pues el 1, el 2, el 3, empieza la numeración positiva, como dice Josep, y a él ya le salen los estigmas en los pies. Luego le sale en el costado, luego la corona de espina, y el pobre está hecho un cromo porque no acaba de llegar el asteroide. Bueno, se puede sumar hasta 3.000, porque 3.000 son los millones de años luz, o los años de luz, a los que se encuentra una de aquí, de distancia de la Tierra, a los que se encuentra una galaxia, algo que ha emitido algo, una señal extraña que ha sido captada, y ¿qué sabemos sobre esa señal? 3.000 millones de años luz de la Tierra. Es decir, que para entendernos, el día en que, si esto fueron extraterrestres, que todavía está en discusión, lo mandaron aquí en la Tierra, no había vida tal y como la conocemos. Éramos simples microbios como los que ahora la NASA anda buscando en algún lugar del universo. Esto tiene que ver con una noticia que ha sido... Pues mira que los hay aquí en la Tierra, para que se los vaya a buscar allá lejos. ¿Microbios o extraterrestres, dices? Ah. No, microbios. Algunos de los cuales están empezando ya a invadir mi organismo. Esto también es verdad. El día 26 de agosto es cuando ese proyecto del que hemos hablado en La Rosa de los Vientos en más de una ocasión, el que está vinculado Stephen Hopkins y también este multimillonario ruso Yuri Milner, el escucha cruzada, por decirlo en español, ha conseguido captar otras 15 nuevas transmisiones o estallidos de baja frecuencia, que es como se llaman técnicamente, de una enana que estaría situada a esa distancia brutal y que hace literalmente pues bueno, imposible que podamos, al menos de hoy para mañana, acercarnos hasta allí. Necesitaríamos esos 3.000 millones de años yendo a la velocidad de la luz. Lo que significa es que han conseguido esta gente pues prácticamente 400 terabytes, que se dice pronto, de datos de toda una frecuencia que está entre los 4 y los 8 gigahercios, y al analizar esos datos, los científicos han descubierto estas nuevas 15 ráfagas de señales, todas procedentes de la misma fuente. Han pedido ayuda en estos momentos al programa SETI en Berkeley para que bueno, colabore en esta investigación. Habida cuenta de que, si bien estas señales, las primeras, fueron advertidas en 2007, no se detectó, digamos, oficialmente hasta 2012. Mira si pasaron cosas ese año, y desde entonces se llevan recogidas 150 emisiones. Hay teorías para todos, entre los que se hablan de agujeros negros y los más optimistas, que estarían hablando de señales de radio procedentes de aparatos extraterrestres. Bueno, esa es la señal que se ha captado. No estamos solos, aunque lo sabremos en 3.000 millones de años, una cosa así, ¿no? No hay que esperar tanto, Josep. Habrá que seguir esperando. Sí. Al menos, vamos a ver, no la respuesta de estos seres, porque probablemente cuando estemos preparados para lanzársela necesitaremos otros 3.000 millones de años para que llegue allí. Por lo tanto, la conversación es un poco como un soliloquio. Es lenta, sí. Pero si fuera así, constataría que el desarrollo del universo no es lineal, como muchos de nosotros hemos imaginado en alguna ocasión, sino que han florecido civilizaciones que igual ya se han extinguido, otras que probablemente están en formación en este momento, otras que se encuentran en el mismo estadio que nosotros, y otras que probablemente estén coincidiendo en tiempo y espacio con nosotros mismos. A mí me parece una perspectiva apasionante, porque desde luego rompe los moldes de cómo concebimos la búsqueda de la vida extraterrestre. Han habido muchas declaraciones en líneas muy divergentes, desde los que dicen que cuando exista un contacto con seres extraterrestres, a lo mejor tenemos que cambiar de chip y no tenemos que pensar en máquinas biológicas, sino robots que tienen depositadas las consciencias de aquellos que algún día fueron seres biológicos, hasta los que creen que esa vida ha podido estar mucho más cerca de nosotros y, en consecuencia, puedan ser viajeros en el espacio que buscan un mundo al que mudarse, o que buscan un propósito, con un propósito científico, el contacto con una civilización como la nuestra. Mira, y lo que has dicho, Josep, a mí me gusta ver el mundo, también las metáforas, los significados, lo que son las cosas. Has dicho que la unión entre dos puntos no siempre es la línea recta. Hay muchas líneas que toman curvas maravillosas y estupendas. Y entre Madrid y Barcelona hay 600 kilómetros en línea recta, pero se puede ir de muchas formas, pero sobre todo se puede ir, ¿no? Y creo que es importante decirlo un día como hoy. Qué bonito, Josep, te ha quedado muy bonito, Bruno. Josep, cierra el grifo. O lo que sea que se te está oyendo, ¿no? No, son los mocos, perdón. No me refería a ese grifo, ¿eh? No era eso lo que se estaba oyendo. O sea, habrá con pues la no otra sé. Cosa, pero no era eso, ¿eh? Y si eran los mocos, cierra el micrófono ya y nos oímos mañana, ¿eh? Bueno, Miguel, se están robando y ahora hay un caso más. Entonces, sí, igual lo era. Sí, igual lo era. Miguel, se están robando evidencias relacionadas con el fenómeno OVNI. Parece que alguien no quiere que se sepa la verdad. O sea, el último en desaparecer ha sido una imagen, pero a lo largo del tiempo ha pasado más ocasiones. En infinidad de ocasiones. Y no tenemos que irnos muy lejos. Si nos quedamos aquí en el proceso de desclasificación español, a mí hay algo que siempre me ha llamado la atención. Si el caso es una porquería pinchada en un palo, es decir, si el caso no tiene ningún interés, como por ejemplo el paso de un meteorito sobre el escuadrón de vigilancia aérea número 10 situado en Barbanza, en la provincia de La Coruña, hay 100 folios. 100 folios donde todos los testigos cumplimentan la IG-40/5, donde describen cómo era el objeto, etcétera, etcétera. Ahora, si el caso es extraordinario, 4 folios de mierda. O ninguno. O ninguno, ¿no? Es decir, eso es algo que llama muchísimo la atención. Bueno, pero tampoco es así, ¿eh? Tenemos en el expediente casos, de Gallarta, sí. Tenemos el expediente Manises, tenemos, hay casos muy buenos y que están... Y otros no tanto. Si es por número de páginas, hay expedientes gruesos de buenos casos. Sí, y otros buenos... Yo creo que va por otro lado. Piensa que durante muchos años algunas bases aéreas españolas estaban bajo el control norteamericano, ahí se produjeron casos muy interesantes, y a lo mejor esos expedientes no han desaparecido, sino que están en algún archivo, como o todas sea, las filmaciones. Pero, vamos, han desaparecido, vamos, pero el ladrón no está aquí, sino vamos, que está allá. Claro, bueno, claro. Vamos a comentar la última información y luego reflexionamos. ¿Vale? Bueno, este es uno de los casos más interesantes ocurrido en el Reino Unido. No sé si los casos más interesantes, pero al menos es una de las fotos más espectaculares de ovnis obtenidas en el Reino Unido. Y como no podía ser de otra manera, los negativos han desaparecido del Ministerio de Defensa británico en ese proceso de desclasificación de expedientes ovni. Y hace pocos días, Nick Pope, que como sabéis todos, él fue jefe de un departamento dentro del Ministerio de Defensa británico encargado de la coordinación de la información OVNI, concretamente entre el año 1991 y 1994. Es decir, Nick Pope era un funcionario civil del Ministerio de Defensa británico al que le impusieron ese puesto. Fue con bastante desgana porque obviamente estaba convencido que, hombre, prestar servicios en un departamento OVNI no era la mejor forma para ascender en su carrera. Y algunos mataríamos por ese puesto. Bueno, pues él no se lo tomó muy bien y llegó, cuenta, con bastante desgana a ese departamento dentro del Ministerio de Defensa británico. Y él cuenta que cuando entró en esa pequeña sala en la que había un grupo de funcionarios que se dedicaban a coordinar esa información OVNI, le presentan a todos, pues ve al fondo un póster, ¿no? Una imagen muy en grande, como tenía Mulder en su despacho, ¿no? La famosa imagen del platillo volante y I want to believe. Pues ahí lo que había era una imagen de un ovni con un avión a su lado. Entonces, Nick Pope pregunta, ¿no? ¿Y esta foto que tenéis aquí, qué es? ¿No? Dice, no, este es un caso increíble que es real, ¿no? Le comentan. Esta historia se la encuentra Nick Pope en el año 1991. ¿Qué se ve en esa imagen? Pues se ve un objeto enorme de aspecto metálico en forma de diamante con un caza, un avión de combate, muy cerca. Y todo esto a pleno día, ¿no? Es decir, se ve un paisaje, se ve el suelo, se ve un paisaje al fondo, unos árboles, etcétera, etcétera. Cuando Nick Pope pregunta a esos compañeros, le dicen que sí, que efectivamente han comprobado que es real, que... pero que les habían dicho los jefes que si les preguntaban, incluso otros miembros del Ministerio de Defensa, tenían que decir que, bueno, todavía no se había llegado a una conclusión definitiva sobre este objeto en forma de diamante, ¿no? Pero que ellos estaban convencidos de que era real. Esta imagen se tomó el 4 de agosto de 1990, cuando dos personas paseaban por la ciudad de Calvin, en Escocia, y se encontraron con este objeto. Según los testigos, pues eso es lo que se ve en la foto, ¿no? Un objeto enorme, en forma de diamante, de aspecto totalmente metálico, a pleno día, que flotaba en el más absoluto de los silencios. Así se mantuvo durante varios minutos. Observaron incluso un avión que identificaron como un caza de combate, volando bastante cerca de este objeto, o más o menos cerca. Según los testigos... ellos no sabían si este caza estaba persiguiendo al objeto, lo estaba escoltando o bien pasaba por allí, ¿no? Es decir, no lo tenían muy claro. Ellos tomaron varias fotografías hasta que después de varios minutos este objeto desapareció a toda velocidad, a una velocidad absolutamente increíble. ¿Qué hicieron? Pues ponerse en contacto con un periódico local, el Scottish Daily Record, y pasarles las fotografías y los negativos originales. ¿Qué hicieron los periodistas, almas de cántaro? Ponerse en contacto con el Ministerio de Defensa británico. Le dijeron, oye, que han fotografiado aquí un objeto muy extraño que está sobrevolando el espacio aéreo británico. Entonces, los del Ministerio de Defensa le dijeron que, bueno, que querían las imágenes y que querían los negativos. Y estos idiotas van y se las envían, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí, nanay de la China. Es decir, nada de esas imágenes, ¿no? Bueno, lo que cuenta Nick Pope es que esas imágenes llegaron al Servicio de Inteligencia de la Defensa, que se las hizo llegar a analistas en reconocimiento de imágenes aéreas. Y que se tomaron muy en serio, pero muy, muy en serio, este caso y concretamente esta imagen, ¿no? Consultaron al ejército de los Estados Unidos y a los servicios secretos norteamericanos y les preguntaron si habían probado en suelo británico algún tipo de objeto dotado de una tecnología de ciencia ficción, ¿no? Les dijeron que no. Según Nick Pope, un alto cargo del Servicio de Inteligencia a la Defensa, le dijo en una ocasión: vamos a ver, esto parece que no eran los americanos. Los rusos, muy complicado que entren con un aparato así en nuestro espacio aéreo, ¿no? Difícil, ¿no? Descartado. Y nosotros tampoco somos, dice. Con lo cual, el tío dice que resopla y dice, solo nos queda una explicación, ¿no? Se gira y se da la vuelta. Como te digo, bueno, preguntaron a los Estados Unidos, les dijeron que no era de ellos. Analizaron bastante la imagen, llegaron a la conclusión de que se trataba de un objeto metálico de aproximadamente 25 metros de diámetro, y respecto al caza o al avión, también hay un gran misterio, ¿no? Aparentemente es un caza de combate de la Fuerza Aérea Británica, pero tampoco está demasiado claro. Y de hecho, la Fuerza Aérea Británica nunca admitió que ese era uno de sus aviones de combate, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que se comenzó a correr muchísimo la voz sobre esa imagen, se empezaron a hacer muchos comentarios y en un momento determinado un alto cargo del Ministerio de Defensa llegó a ese departamento OVNI del Ministerio que coordinaba Nick Pope y les ordenó que por favor quitaran ese póster, porque todo el mundo del Ministerio que entraba en esa sala lo primero que preguntaba es ¿qué es esa imagen? Y se lo explicaban, ¿no? Pues una imagen que se tomó en el año 1990, que según el Ministerio de Defensa no son los nuestros, no son americanos, no son rusos, y según los especialistas de análisis de imágenes es una imagen real y tal. Entonces, claro, creían o tenían miedo de que tarde o temprano iba a haber una fuga. Bueno, finalmente el informe de este caso se ha desclasificado, pero no contamos con los negativos originales de ese caso porque según el Ministerio de Defensa británico se ha extraviado. Qué casualidad que después de tantísimo esfuerzo, tantísimos análisis, un informe, un caso tan increíble, van y se pierden los negativos. Como en los casos de desclasificados por el Ejército del Aire, que hay infinidad de scrambles de cazas que siguen ovnis, que llevan cámara incorporada, y no hay ni una sola de esas imágenes o esas filmaciones desclasificadas. Bueno, pues debe ser casualidad, ¿no? Sí, sí, o sea, todo lo interesante se pierde. Vamos a hablar de descubrimientos científicos y de investigaciones. Después, en unos instantes, estamos con las... No voy a decir... No. Voy a decir sorprendentes, los Ig Nobel de este año. Pero antes vamos a comentar una investigación que gracias al ADN se ha conseguido hacer realidad, el nanorobot. Sí, sí, bueno, todos tenemos en la mente imágenes, ¿no? De las películas de viaje alucinante o del chip prodigioso donde se podía escuchar esto. ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy poseído! Jack, tengo buenas noticias, Jack. Creo que podemos descartar sin más la posesión demoníaca. Pero esa vocecita me habla. ¿Ves? Eso lo confirma. El demonio hablaría a través de ti, nunca a ti. Bueno, quien no recuerde la película, un teniente con una cápsula chiquitita a través de una inyección se mete en el cuerpo de una persona por una situación un poco rocambolesca y bueno, iba andando por el cuerpo y claro, el otro le está comunicando, le está hablando y el hombre se piensa pues, que está poseído. Bueno, pues eso que es ciencia ficción... Llevan décadas los científicos intentando que sea una realidad, que ese nanorobot se consiga meter dentro del cuerpo humano y que se consiga llegar a ciertas partes del cuerpo. De momento esto no se ha conseguido, pero sí se ha conseguido algo alucinante y es un paso muy importante. ¿Cuál es ese paso? Pues es un nanorobot hecho de ADN, pero además hecho de ADN, pero solamente han trabajado y han experimentado con él en laboratorio. ¿Quiénes son las artífices? Pues son dos científicas, la bioingeniera Lulu Qian y la científica Anupama Zubajere, o algo parecido. Bueno, ellas ambas trabajan en los laboratorios de Caltech, del Instituto de Tecnología de California, y han diseñado este nanorobot de ADN. Y bueno, pues es muy elemental, se dedica a transportar material genético, a productos químicos, de un lugar a otro por una superficie biológica. Su forma también es muy simple porque tiene un brazo con una mano, que es con la que va cambiando esas nanopartículas que lleva. Y luego tiene, en vez de dos piernas, tiene una pierna, pero con dos pies. Y se mueve en una superficie biológica que han creado, que es bastante original, con hebras de ADN, y va como enganchándose. Todo es un poco rudimentario porque todavía nada más que tiene un 80% de resultados de éxito y va dando el paso, va pasando, o sea, como caminando cada 5 minutos. O sea, que va muy lento. Pero aún así, ellos tienen muchas expectativas, estas científicas, porque ¿cuál es el objetivo que pretenden? Pues lo que ellos pretenden es lo que estábamos hablando antes, intentar conseguir que este nanorobot, que además pueden hacer bastantes, pueden hacer muchísimos, y que cada uno se dedica a hacer una función, se consiga en un momento dado entrar en el torrente sanguíneo. Y una vez que se consiga entrar en el torrente sanguíneo, ya no solamente se haga en laboratorio, pues eso ya será alucinante, porque lo que consiguen es programar estos nanorobots con unos algoritmos y unas secuencias programadas. Y entonces, una vez que ya les determinen al sitio exacto donde tienen que llegar, pues se podrá directamente crear fármacos, que esos fármacos, estos nanorobots, cuando lleguen a la zona, puedan coger y depositarlos. Entonces, claro, también que pueden transportar pues proteínas, anticuerpos, productos químicos y, lo más importante, material genético. ¿Por qué? Porque hay muchísimas enfermedades raras que se han producido por problemas de genes que están mutados, pues si estos nanorobots consiguen con las nanopartículas llevar incluso este material genético, si pueden quitar el gen que está mal y ponerlo con el gen que está correspondiente, pues imaginaros, sin intervención quirúrgica, sin un tratamiento de estos fuertes, se pueden curar pues muchísimas, muchísimas enfermedades. Ahora mismo lo que están trabajando estas dos científicas es en algo muy curioso, porque ya hemos dicho que se mueve, dicen que esta superficie que han hecho para que se muevan estos nanorobots es como si fuera origami, que se puede doblar las moléculas para que puedan ir andando, y también lo relaciono como si fuera un tablero de ajedrez, que va como de celdita en celdita. O sea, que hemos dicho que de momento es muy rudimentario. Entonces, lo que quieren ahora es intentar llevar un sistema parecido a las hormigas, como si fuera que se intenten orientar por feromonas. De tal manera que, igual que las hormigas se mueven y saben luego en el camino que tienen que hacer para buscar su nido, su camino, lo que sea, pues esto es lo que también pretenden hacer con estos nanorobots. Con lo cual, aplicaciones infinitas. ¿Qué es lo que se quiere hacer en un futuro? Pues que la nanomedicina esté al alcance de todos nosotros. Pero va poco a poco, se ha publicado en Science y esperemos pues que la cosa al final vaya más y consigan ese objetivo de ir al torrente sanguíneo. Que esto de la nanotecnología abre unas posibilidades absolutamente increíbles. Una es la medicina, que lo acabas de comentar, pero para el mundo de los servicios secretos abre otras posibilidades increíbles, porque igual que te puede curar, te podría matar o inocular una enfermedad, ¿no? O incluso llevar una especie de... Sí. Igual que puede ser un bisturí, puede ser un micrófono, puede ser lo que claro, piensas, ¿no? Efectivamente, claro. Puede ser un... Y lo que dices, sí. Una nanopartícula con la cual podrían detectarte en cualquier momento y saber dónde te encuentras, ¿no? Es decir, abre unas posibilidades en infinidad de campos absolutamente increíbles. Bueno, pues el otro día Silvia Casasola nos contaba los beneficios de la música en las personas. Uno de los premios Ig Nobel de este año, Juan José Sánchez Oro, uno de ellos es una investigación también publicada en una revista científica que nos habla precisamente de los beneficios de la música en las personas. El asunto es que esta investigación premiada ahora lo que hace es desarrollar un sistema para meter por no sé dónde el sonido y la música, ¿no? Eso es lo de los bebés. Sí. Es que hay dos. No, no son ni bebés, antes, ¿no? Es que hay dos. Había otro también de música. Hay dos. Bueno, vamos a hablar de que se acaban de conceder los premios Ig Nobel. que ya sabemos que son estos premios que primero hacen reír y luego hacen pensar, que se conceden todos los años. Hay investigaciones científicas sorprendentes y que parece increíbles que existan. Sí, que por lo menos el titular ya permite que esbocemos una sonrisa, y uno de los premios, como tú dices, es el premio de obstetricia que han dado este año. Y que está... Esa categoría es nueva, ¿no? Creo que sí. Dicen, por mostrar que un feto humano a partir de la semana 16 responde a la música, por ejemplo, un solo de flauta, aplicada de forma intravaginal, que a otros mejor que a otros sonidos intravaginales. Repite. A ver. Un solo de flauta aplicado de forma intravaginal. Sí, lo que han hecho ha sido tratar de analizar cómo llega el sonido al feto. Sí. A través de diferentes partes, ¿no?, del cuerpo de la madre. Y lo han medido además de una manera muy particular, porque lo que han hecho ha sido tratar de... Sí, todo tiene tanta metáfora, lo que estás diciendo. Bueno, es así. Lo han hecho de una forma muy espectacular, no, lo han medido muy particular, de tal forma, claro, porque ¿cómo advierte si realmente el niño, el feto, percibe el sonido o no? Y lo que han hecho ha sido a través de una serie de ecografías y por vía de ultrasonidos, viendo, por ejemplo, la gesticulación del niño, si mueve la lengua, si se muerde los labios, es decir, si reacciona de alguna manera a la entrada de esos sonidos. Lo que molaría es verle así un poco haciendo el bailecito. Claro. Y entonces esto es muy interesante porque... Solo de flauta no tiene mucho bailecito. No. Pero bueno. Lo que han comprobado es que antes de la semana 16 no hay ninguna respuesta, y que a partir de la semana 16 sí que el niño reacciona a estos estímulos sonoros. Con lo cual, esto que, como decimos, bueno, puede parecer Perrea, un poco, ¿no?, así curioso, sí, tiene luego una serie de aplicaciones interesantes. Por ejemplo, se puede tratar de diagnosticar posibles problemas auditivos en el feto o no. Uh-huh. Y luego también, sobre todo, y es por lo que le han dado el premio, es que hace nada se patentó un dispositivo intravaginal para transmitir música a los niños, y que se llama BabyPod. Entonces, bueno, esto demostraría que se puede aplicar a partir de esa 16 semana, ¿no? Y este es uno de los de música, pero luego tenemos otro que este es genial, que es el Premio de la Paz, que también utiliza la música, y es que se lo han dado a un grupo de investigadores porque han demostrado que tocar de forma regular el didgeridoo, que es una especie de trompeta australiana, ¿no?, de los aborígenes australianos. Pero que es un palo gigante. Sí, es una, como la, ¿cómo se llama esta? La bubucela, era esta la que se tocaba en los mundiales de Sudáfrica, ¿no? Algo así. Ah, sí. Bueno, pues algo por el estilo. Bueno, pues se consiguen que a través, si tú practicas este instrumento musical, que lo vamos a escuchar ahora, reduce los ronquidos y otra serie de problemas que se generan durante el sueño. Entonces, el instrumento en cuestión, pues es este que vamos a escuchar. Bueno, pues este sonido... Muy armónico. Lo han hecho, sí, bueno, es realmente encantador. Reduce los problemas de sueño el que lo toca, del vecino, no sé yo. Claro, el problema es... El que duerme al lado. Por eso, esto lo han estudiado con 25 pacientes de entre 15 y 30 años de edad, que roncaban todos ellos al dormir. 14 de ellos recibieron clases de el didgeridoo y practicaron en casa durante 4 meses. Y luego había otros 11 pacientes que eran el grupo de control, que estos no hacían nada. Bueno, finalmente lo que han hecho ha sido comprobar cuál era el sueño que tenían y los problemas que tenían de sueño estos 14 pacientes, y han descubierto que efectivamente se les reducía bastante el sueño después de estar, bueno, pues soplando este instrumento. Entonces, bueno, lo de que... De todas formas, me cuenta Javier Sevillano que el aparatito este, el que se ha desarrollado a partir de esta investigación, cuesta 150 euros, ¿eh? El de los bebés. Aquí el que no corre, vuela. Ah, bueno, sí, claro, bueno, es una patente, claro. Es una patente y es un nuevo... pero está el iPhone X, está... ¿no? Que dicen que te roban dos veces. Una cuando lo compras y otra luego si lo dejas por ahí. Que se hizo muy popular, por lo visto, porque lo compraban muchas famosas que estaban embarazadas. Y entonces, claro, eso ya subió el precio. Claro, claro. ¿El iPhone? El no, de el los bebés. Y bueno, luego otros así que hay muy interesantes. Como digo, hay algunos que parece que son un poco de broma, pero luego tienen su historia, ¿no? Por ejemplo, hay uno que es el Premio de Economía, que se lo han dado a una serie de experimentos que se han realizado sobre el efecto de tener en los brazos un cocodrilo de 1 metro y el riesgo que uno asume después al jugar una máquina tragaperras. Entonces han comprobado que aquellas personas que... Esto se realizó en un parque de cocodrilos de agua salada en Queensland. en Australia, y bueno, lo que se observó es que aquellas personas tenían un parque también de juego de máquinas tragaperras, que visitaban el parque, y entonces, bueno, lo que ocurría era que aquellas personas que habían tocado un cocodrilo y luego se iban a las tragaperras, pues echaban bastante menos dinero las tragaperras que aquellas otras que no. Y esto, que parece una tontería, porque le había comido el brazo, ¿no? Podría ser, pero esto me parece una tontería, pero de esto hemos hablado un poco de vez en cuando aquí, que es la famosa teoría de la gestión del terror, que es cuando tú tienes de alguna manera, te manifiestan ese temor que todos tenemos, inconsciente, a morir, pues te vuelves muy conservador. Y aquí lo que está ocurriendo es eso. Tú te ponen en contacto con un cocodrilo y de pronto luego quieres arriesgar menos económicamente, ¿no? O sea, que es interesante porque, claro, esto para determinadas campañas de marketing, para ver cuánto consume la gente o no, bueno, pues tiene su interés psicológico y no solo económico. Y luego, no sé, por ejemplo, algún otro así que os puedo comentar que sea así curioso. Por ejemplo, el... Bueno, esto es interesante. El premio que han dado de ciencias cognitivas. Esto es curioso porque lo que han hecho se lo han dado por demostrar, un grupo de investigadores, por demostrar que muchos gemelos son incapaces de distinguir una foto suya de la foto de su hermano. Entonces, bueno, esto es una curiosidad. En principio parece como que que todos somos capaces de reconocernos en nuestras propias fotos, pero en este caso, cuando han hecho la prueba, y lo han hecho también con diferentes grupos de control, ¿no?, introduciendo la cara de un amigo, la cara del hermano, la cara suya invertida, o sea, en diferentes fotos, bueno, pues se demostró que no eran capaces de reconocer fácilmente, no eran capaces de distinguir su propia cara de la de... la de su hermano gemelo. Así que, bueno, interesante. Bueno, depende de lo que se parezcan los hermanos gemelos, ¿no? Si se parecen, bueno, mucho... buscaban que fueran lo más idénticos posibles, ¿no? Pero no eran capaces de advertir la diferencia. Incluso se recortaba la cara, por ejemplo, por el tema del pelo o cosas por el estilo. Dejaban solamente, digamos, lo que es la elipse propia de la... Pero es difícil de reconocerse, pero... cuando se reconoce un animal, una persona, ¿no?, que se reconoce, hemos hablado en ocasiones de esto, es ese sentimiento de identidad, saber que el que se está reflejando en el espejo es uno mismo. Pero ¿cuánta gente hay que no se reconoce bien en una foto como para reconocer? Por la mañana, claro, por la mañana. Sí, el pensamiento. Yo no me reconozco. Y el del café también está simpático. Sí, bueno, el del café, que era el de... Sí, premio de dinámica de fluidos, que es cómo se derrama el café cuando transportamos... cómo se derrama el café cuando transportamos la taza caminando hacia atrás, o el vino al hacer lo propio con una copa de Borgoña. Lo que han estado tratando de mirar es la vibración, la frecuencia de la vibración típica de la superficie del café cuando lo llevamos, y han llegado a la conclusión, que yo creo que es interesante, pero que no recomiendan poner en práctica, de que es mucho mejor trasladarse con el café de espaldas que de frente. Que se derrama menos. Se derrama menos. Lo pero que pasa te llaman que asumes, loco más. No, y asumes otros riesgos, que es que te puedes golpear, por ejemplo, puedes, o sea, ¿no?, que... te tropezar con algún obstáculo o algo por el estilo. Y luego hay algunos que son interesantes. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el del premio de biología. Y es que se lo han dado a un grupo de investigadores de Japón, Brasil y Suiza, porque han detectado que hay ciertos insectos que viven en las cuevas de Brasil, que las hembras tienen pene y los machos tienen vagina. Y esto, que parece una tontería, indica que de alguna manera, en este caso, ha habido como un proceso de involución, porque lo que hace en este caso la hembra es que a través de este conducto va a capturar el semen del macho. El macho lo tiene en una especie de cubículo, ¿no?, que tendría esa forma, digamos así, vaginal, y lo que hace es extraer el semen. Con el semen no solamente va lo que es el material genético, sino que también van una serie de nutrientes. Y es que, claro, estamos en un entorno donde la alimentación es muy restringida. Por eso estamos hablando de que estamos en una cueva. Es una especie de ecosistema muy, muy limitado. Y lo que ha hecho ha sido la evolución, de alguna manera, que la hembra luche por capturar ese material tan importante para ella, y además desarrollando esta especie de tubo, que además tiene como una especie de garfios o de ganchos para asegurar que no se va a derramar nada. Mira, el otro día estuvo comentando Javier que la calidad del semen está bajísima, y por otro lado yo le comenté que también las mujeres dicen que últimamente a la hora de reproducir es complicado. Pues ya tenemos aquí la teoría evolutiva, el cambio. La mujer dice, mira, yo no voy aquí a estar esperando. Trae para acá, que yo llego al sitio rápidamente, traigo lo que me interesa. O sea, pero que es que además... según esta noticia, eso de que los machos tienen pene y las hembras vagina, no necesariamente no, es así. No, bueno, no, es que no, luego tienes hermafroditas. Hazte oír, Juanjo, hazte oír. Un mensaje interesante, o sea, que la sexualidad no está limitada a lo genético, genital. No, es que ¿no? Si salimos de lo que es un poco el ámbito de los mamíferos, la sexualidad es... Manuel. Muy... No, pero creo que debería hacerse oír esta noticia, que es muy interesante. Sí, tiene mucho... Sí, sí. No, pero además tienes que comentar que creo que el coito o el tiempo que está quitando es una barbaridad. Se tiran 40, entre 40 y 70 horas copulando, para asegurar. ¿Quién es o cuál es? Si no me equivoco, los insectos estos que comento... A ver, tampoco... Vamos a ver. El insecto hembra dice, trae para acá, que ahora me voy a aprovechar. Pensémoslo, están en una cueva, no tienen nada más que hacer. O sea, no hay... Están 40, 70 horas seguidas o aguacachos. No hay PlayStation, no puedes ver series. ¿Qué quieres hacer? Pues entre 40 y 70 horas para asegurar. Y bueno, y luego el premio de física. Esto es muy interesante. Pues, un polvo de 40, 70 horas tiene que ser muy guarro. Sí, para mí... Es normal, la media. Para no, que, a ver, ha habido veces, ¿sí? ¿Qué? Explícalo. Ha habido veces que es cierto que me he tenido que ir antes, entonces claro, siempre lo hemos tenido que dejar ahí en ese momento. Porque ya sabemos, todos tenemos la agenda muy ocupada. Y luego el premio de física, que es también uno de los más llamativos, era por tratar de responder a la siguiente cuestión. ¿Puede un gato ser de forma simultánea líquido o sólido? Bueno. Y entonces esto es porque os acordáis que hace unos Depende años... Depende si la foto está en Twitter o en Facebook, ¿no? Sí, bueno, os acordáis que empezó a proliferar esto de meter a gatos en determinados recipientes. Pero se le da el me gusta, ¿esté uno o en otra red? Sí, pero bueno, digo que... No hay nada de tema... Que tenga más éxito que poner una foto de un gato, ¿no? Si queremos ser alguien, pon una foto de un gato. Sí, bueno, pues cuando se produjo esa moda famosa que comentaba de colocarlos dentro de recipientes y tal, ¿no? Bueno, pues lo que se llevó es esta investigación un poco por curiosidad, por precisamente la flexibilidad que pueden tener los gatos. Hay un concepto que se llama reología, que es lo que trata de estudiar precisamente esta flexibilidad que tienen determinados fluidos, y lo que hicieron estos investigadores es ver un poco qué flexibilidad tienen los gatos, respondiendo a esta pregunta, a ver qué comportamiento tenían, y bueno, dándole una serie dentro de una escala, pues tratar de medir qué rango tenían, ¿no? Pero no llevando al extremo de la crueldad de esa moda que empezó a surgir por ahí, ¿no? De envasar a los gatos y ver cómo se distribuía toda su materia en el recipiente. Vamos a escuchar las noticias, pero después os vamos a comentar una cosa. Por ejemplo, esta que se merecería un premio, esta de descubrimiento, que es, Miguel Pedrero, una ciudad construida por pulpos. Se merecería el premio del descubrimiento y la construcción de la ciudad que se llama Pulpoland, ¿no? Sí, bueno, es una noticia increíble y el titular es fantástico. Es uno de esos titulares que a mí me pone muy cachondo porque es casi perfecto. El titular es el siguiente. Pulpoland encuentra en una ciudad subacuática diseñada por pulpos. Luego la explicamos. La noticia y también el comentario, porque te pones muy cachondo. Porque es muy buen titular, llama muchísimo la atención. Vale, es que todos habíamos entendido mal. Todo el mundo ha entendido otra cosa, ¿no? No, hombre, quiero decir que... A mí me pone muy cachondo. Hombre, que trabajo yo pensaba que se iba a ir a una cueva en Brasil, inmediatamente. Claro, es que... Y me gustan los buenos titulares, este es un buen titular. Bueno, pues vamos a conocer esa información y otras después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, hasta las 4 vamos a estar en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Las Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. El Cine Callejón con José Manuel Escribano. Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Y todavía tiempo, muy rápidamente... para alguna noticia más aquí en la tertulia Zona Cero. Para eso que os estábamos comentando antes de las noticias, esa ciudad construida por pulpos, Miguel Pedrero. Sí, señor. Esto viene a cuenta que hasta ahora se pensaba que los pulpos eran animales básicamente solitarios, sobre todo los de una especie denominada Octopus tetricus. Si es tetricus. Que ya el nombre... pues no... Lo dice, ¿no? Bueno, pues se pensaba que los pulpos, y especialmente los cefalópodos de esta especie, eran animales bastante, bastante solitarios. Pero se ha descubierto que no. Un grupo de biólogos marinos han localizado un grupo de 15 pulpos muy sociables y a los cuales estos biólogos marinos han denominado como ingenieros y arquitectos ambientales, porque son capaces de construir guaridas comunales para todos ellos, empleando elementos de los fondos marinos. Lo primero que descubren es que este grupo de pulpos realizaban una serie de actividades grupales. Incluso parece que se comunicaban entre ellos de una forma muy particular. Por ejemplo, se dedicaban a desalojar a otra serie de moluscos de sus guaridas para perseguirlos. Se hacían poses, parece que poses de unos a otros, e incluso cambiaban de color como si significase algún tipo de comunicación. Pero lo más interesante del hallazgo es que descubrieron que no solamente utilizaban las rocas para guarnecerse, como guaridas, como casas, como viviendas, sino que utilizaban las conchas de almejas y vieiras, que primero comían todos ellos, luego las apilaban, y finalmente, con esas conchas de almejas y vieiras, pues creaban guaridas, auténticas casas. Casas o guaridas grupales, en las que vivían o compartían todos ellos. No es la primera vez que se hace un descubrimiento de esta clase, que en esta ocasión tuvo lugar en Nueva Gales del Sur, en Australia, sino que hace un par de años se localizó otro grupo, otra manada, entre comillas, de pulpos, en este caso eran 16 miembros, que utilizaron como punto central de su ciudad un objeto humano. Es decir, los biólogos lo que descubrieron es que en el fondo, aproximadamente a 15 metros de profundidad, había un objeto metálico de 30 centímetros de largo, incrustado en el suelo, en el fondo marino, y alrededor de este objeto, una serie de 16 pulpos crearon una serie de guaridas de 18 metros de largo y 4 metros de ancho. Uno de nuestros oyentes, Mario, nos dice el nombre del cartel, lo que pone en el cartel cuando se llega a esa ciudad. Una ciudad que se puede llamar Tentáculos City. Bienvenidos a Tentáculos City, nos dice Mario. Muy rápidamente, Josep, vamos a comentar una noticia para dejar con buen sabor de boca la tertulia. Hombre, muy, muy buen sabor de boca, no sé si tendrá. Es una ironía, ¿no? Pero a ver. Cuéntanos es esta posesión, ¿no? Rápidamente. Casi tan surrealista como la ciudad de los pulpos son los hechos que ocurrieron el pasado 26 de agosto en un municipio de Texas, en los Estados Unidos, que se llama Hooks, donde las autoridades fueron alertadas por un vecino que un niño no podía entrar en su casa porque sus padres no solo no le permitían volver, sino que le habían echado inmisericordiamente de casa. La razón: que estaba poseído por demonios. El vecino contó a la policía que el pequeño pasó la mayor parte del día jugando con su hijo. De 7 años. Sí. Y que al intentar regresar a su domicilio, pues nada, que no le dejaban entrar. El hombre pensó que a lo mejor los padres no estaban en casa, pero lo triste es que estos dos fanáticos religiosos le habían echado porque estaba poseído por demonios. O sea que ya ni exorcistas. Por cierto, el juez ya les ha dejado en libertad tras pagar una fianza de $35,000, unos 31.000 euros. La verdad es que es lamentable. Al principio podíamos hacer ese comentario, pero es lamentable que alguien crea que su hijo, en este caso, es terrible, ¿no? Las creencias pueden ser buenas, pero en este caso no. En este caso son radicales. No te vayas a creer, además, que los padres son muy viejos, muertos, ¿eh? ¿No? No, y esto no depende de la edad de las personas, depende de el cerebro estropeado o no, y los padres de los niños, de este niño, lo tenían, total y absolutamente. La branquita, ¿no? La custodia, ¿no? La información no lo precisa, pero vamos, sabiendo que están en libertad condicional tras pagar la fianza, cualquier cosa es posible. Bueno, yo también creo que hay niños que no están poseídos por un demonio, sino por 25. Sí. Pero es otro tipo de cosas. Es que son muy movidos. Yo también pienso que Miguel Pedrero no está poseído por 25, está poseído por 200.000 millones de demonios. Miguel, gracias. Sí, soy un santo varón. Sí, seguro que sí. Juan José Chizoro, un abrazo. Muchas gracias. Manuel Carvellal. Gracias. Y Josep Guijarro. Muchas gracias. Buenas semanas, chicos. Y ahora escuchamos a Silvia Casasola hablándonos de qué era ser mujer en los años 50. Mujeres con historia, con la colaboración de María Queralt. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. En estas semanas estamos viendo con curiosidad cómo la familia Bela Cedena del programa Mecánico de Década en Antena 3 alucina con las costumbres, moda y estereotipos de cómo se vivía hace unas décadas en España. Una de las cosas que más choca a las jóvenes de la familia es el papel de la mujer y los continuos mensajes machistas de la época. Ten preparada una comida deliciosa para cuando tu maravilloso marido regrese al trabajo. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello. Hola. Hazte un poco más interesante para él. Hombre, porque siempre tienes que estar arreglada y preparada para él. Y luego pone, su duro día de trabajo, quizás necesite un poco de ánimo. Y unos masajitos o algo para tranquilizarle. O sea, como si nuestro día preparando, cocinando, planchando, tal, hubiera sido duro. Se supone que él trabaja, su trabajo es más duro. ¿Tú seguías todas estas normas? No. Bueno, a ver. ¿Qué? Cuando te casas con una persona, tú sabes que tu deber es criar a tus hijos, estar a hacer comidas, estar arreglada para cuando venga, para que no te encuentre fea y no se vaya con otra, y bueno, más o menos. Yo con Agustina no comparto muchas cosas, porque no me parece que tienes que estar todo el rato dándole de comer a tu marido, porque él es el que trabaja, es el que trae dinero. No sé, un poco rollo, la verdad. Creo que ante esta situación va a ser muy bueno y positivo recordar cuál era el papel de la mujer hace apenas unas décadas y cómo ha ido cambiando. En este empeño me va a acompañar la escritora y historiadora María Pilar Queral, autora del libro Tal como éramos, las niñas que fuimos, las mujeres que somos. Buenas noches, María Pilar. Buenas noches. Bueno, ¿en pleno siglo XXI estaría acertado o desacertado afirmar que cualquier tiempo fue mejor? Pues yo creo que en lo referente a las mujeres no. Sería un disparate decirlo, porque la verdad es que hemos ganado mucho terreno, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, por lo menos en España. Claro, evidentemente en otras latitudes continúa habiendo la misma consideración de la mujer como una especie de objeto de uso, ¿no? Pero realmente en España, especialmente en las últimas décadas del siglo XX, el cambio ha sido fenomenal. Hoy en día la verdad es que las chicas jóvenes se llevan las manos a la cabeza cuando escuchan de sus mayores, de familiares o incluso en la televisión, que hace apenas 60 años, lo que nos sitúa en los años 50, pues las mujeres tenían como meta el casarse y que además debían de pedir permiso al padre y después al marido para hacer cualquier cosa. Sí, realmente una de las cosas que más me sorprendió cuando publiqué el libro pues fue la reacción de las adolescentes y de las jóvenes, incluso veinteañeras, que no acaban de entender que eso hubiera sido posible simplemente en la vida de sus madres, ¿no? Entonces yo les explicaba como anécdota que, por ejemplo, mi hijo mayor nació en 79 y yo no pude abrirle una cartilla de ahorro si no tenía el permiso de mi marido. Y te estoy hablando del año 79. Sí. En otros casos te puedo contar que, por supuesto, una mujer aún separada no podía viajar sin el permiso del marido. Entonces, con lo cual, la mujer pasaba a ser considerada, era considerada como una especie de menor de edad que pasaba. Primero estaba bajo la autoridad del padre, luego del marido, y si no tenía ni padre ni marido, pues el hermano mayor o el único varón de la familia, ¿no? Es más, claro que la meta era casarse, porque, bueno, una mujer soltera era poco menos que una estigmatizada, ¿no? I haven't got the words. Bueno, en aquellos años existía un estereotipo modelo de mujer, que era una mujer abnegada, una mujer obediente, una ama de casa, y en eso tuvo mucho que ver la figura de otra Pilar, pero en este caso Pilar Primo de Rivera. Que ella pues creó un manual que era de la sección femenina, que si uno lo lee en estos días, la verdad es que no es que te llevas las manos a la cabeza, es que se te ponen los ojos como platos, porque dices, ¿cómo puede ser esto? Sí, ciertamente mi tocaya Pilar Primo de Rivera no fue precisamente una defensora de los derechos de la mujer. Al contrario, la sección femenina, la sección femenina de Falange, que era la rama femenina del partido, del único partido político admitido, pues era, promovía una mujer sumisa, ama de casa, que incluso si era inteligente le recomendaban que se hiciera la tonta, que se suponía que tenía que estar pues siempre al servicio del marido o de los hijos o de la casa. Y lo más paradójico es que precisamente ellas, los miembros de la sección femenina, sí que desarrollaban un trabajo fuera de casa. Entonces es una contradicción, ¿no? Promovían un tipo de mujer que no era precisamente el suyo. Claro, pero las niñas, por ejemplo, que en esa época recibían esa doctrina, pues como era lo único que estaban recibiendo como educación, ¿vale? Pero las mujeres que habían vivido esos derechos que poco a poco se habían conseguido durante la Segunda República, me imagino que eso las tendría de los nervios. Sí, yo siempre perdonar que hable en primera persona, pero yo recuerdo que, claro, cuando yo nací en los 50, cuando yo llegaba del colegio y contaba cosas, pues mi abuela se escandalizaba. Mi madre, que había sido una adolescente durante la guerra, es decir, que ya no había conocido como mujer más doctrina que la oficial, pues le parecía normal. Incluso yo recuerdo cuando yo dije, es que yo quiero estudiar una carrera universitaria, me acuerdo que mi madre me dijo, bueno, pero sobre todo acábala, no la dejes a medias por casarte. Y mi madre, dentro de lo que cabía, era una mujer bastante adelantada para su época. Pero era eso la teoría oficial que imperaba en todas partes, ¿no? Sí, realmente los adelantos, todos los avances de la Segunda República respecto a la condición de la mujer, bueno, pues se derrumbaron por completo. La verdad es que la educación es muy importante a la hora de impregnar de ideología a las futuras generaciones. De hecho, ¿se puede decir de alguna forma que la educación franquista fue una especie de lavado de cerebro para esas nuevas generaciones? Se intentó. Lo que pasa es que no se consiguió, porque curiosamente estas niñas que nos educaron en la primera enseñanza con todas estas, todas estas premisas de mujer destinada al matrimonio, a los hijos, etcétera, fuimos las que luego en los años 70 dimos un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, bien a través del mundo laboral, bien a través de las universidades, la verdad es que supimos exigir nuestros derechos y con ellos exigir una serie de derechos que carecían el resto de españoles, ¿no? Bueno, y si hablamos ya del tabú del sexo, eso ya es tremendo. Porque primero a los niños también les decían su aquel los pecados, pero es que claro, las niñas estábamos marcadísimas e incluso si en un momento dado mantenías un pequeño romance con algún chico, si por lo que fuera este se extralimitaba, resulta que la culpable eran las chicas, los chicos nunca. Sí, porque se suponía que habíamos dado alas para que el pobre chico pecara. No, de todas maneras, el tabú del sexo es que ahora daría hasta risa, porque llegaba a unos extremos absurdos, como se explicaba. Había familias en las que se decía a las niñas, no le des la mano a un chico porque te quedarás embarazada, por ejemplo. Y yo siempre lo he dicho, digo, había un verdadero culto a la virginidad, pero es que no sé por qué se preocupaban tanto, porque la mayor parte de las mujeres de los años 50 no sabían ni cómo se perdía, con lo cual yo no creo que hubiera mucho peligro de que España se quedara sin vírgenes. Son costumbres que ahora nos pueden parecer absurdas, pero lo cierto es que las mujeres eran obligadas a abandonar el trabajo al casarse. Asimismo, estaba bien visto que se cortaran el pelo y cuidado si cumplías los 50, porque a partir de ese momento ya eras una anciana que debía retirarse de la vida social, recluirse en casa o, como mucho, cuidar de los nietos. Los chicos con las chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir y están los toros juntos, deben cantar. Menos mal que vino la década de los 60 con la minifalda, la revolución estudiantil y la música con el fenómeno fan y, por supuesto, los guateques. Sí, los años 60 fueron definitivos en parte porque una ligerísima apertura del régimen permitió la llegada de los turistas. Y los turistas trajeron una serie de normativa de vida que aquí resultaba desconocida. Entonces, bueno, la mujer española empezó a pensar que por qué una señorita sueca podía llevar bikini y ella no, por ejemplo. O incluso se también, al abrirse fronteras, se viajó un poco más. Entonces se empezó a ver otras formas de vida que, bueno, pues evidentemente a las que estábamos más peor tratadas, entre comillas, que éramos las mujeres, nos dieron ánimos para exigir una serie de derechos que evidentemente teníamos. O sea, que se puede decir que la época de los años 60 fue cuando las chicas comenzaron a tener esas primeras rebeldías. Exactamente. La primera rebeldía, aunque parezca una tontería, fue la minifalda. ¿Cuántas no nos subíamos la falda en el ascensor para que nuestro padre no nos regañara por ser demasiado cortas? Uh-huh. Esto por poner un ejemplo. Luego, pues bueno, empezamos, invadimos la universidad, aunque fuera a través de las carreras de letras, porque yo recuerdo, yo estudié en lo que entonces se llamaba filosofía y letras, y luego te especializabas, ¿no? Yo me especialicé en historia. Pero entonces, por ejemplo, en mi carrera, en mis aulas, la mayoría éramos o mujeres, o sacerdotes, o monjas. El resto, los chicos brillaban por su ausencia, ¿no? Y en cambio, entonces, en ciencia sería todo lo contrario, ¿no? Totalmente al revés, totalmente al revés. Yo recuerdo en mi escuela éramos 23 en clase. De las 23, 21 somos universitarias, pero de ciencias la mayoría se fueron a medicina, porque bueno, dentro de medicina pues hacer pediatría, porque era como más femenino, entre comillas, ¿no? Era más aceptado. Exactamente. De todas formas, yo insisto, los años 60 fueron definitivos y nos abrieron el camino para ya a partir de los 70, pues plantarnos y decir esto se ha acabado y aquí nosotras tenemos los mismos derechos que vosotros. Pero aún así las leyes seguían priorizando en favor del hombre. Y ahí destacas el papel de una mujer muy importante que yo quiero señalar, porque la mayoría de las mujeres, yo por ejemplo no la conocía, que es Mercedes Formica. ¿Qué fue lo que hizo esta abogada en favor del Código Civil para que hubiera un trato más igualitario? Pues mira, lo primero que hizo esta mujer fue cambiar una serie de leyes. A mí es que me da mucha pena que Mercedes Formica no se la reconozca en todo su valor. En parte fue porque estaba vinculada al franquismo. Y ya sabes que en este país nos vamos de un extremo al otro. No, lo de la ley del péndulo nos va muy bien. Pero en todas partes hay excepciones. Y Mercedes fue una mujer que supo revolucionar a la sociedad de la época a través, lo primero de todo, de un artículo que se llamaba algo así como el hogar propio o un domicilio propio, porque cuando una mujer se separaba perdía el derecho no solo al domicilio, sino que tenía que ser lo que llamaban depositada bajo la autoridad de un varón que se fue, podía ser su padre, su hermano o incluso el sacerdote de la parroquia, ¿no? Entonces esta mujer empezó a reclamar los derechos para una mujer separada, el derecho pues a tener una pensión, el derecho a poder tener una independencia, el derecho a quedarse con los hijos, porque se perdía la custodia de los hijos, especialmente de las hijas, que si los hijos eran menores de 7 años no había problema, pero si eran mayores solo podían permanecer con la madre los varones, porque se suponía que ellas necesitaban a alguien que ganara el dinero por ellas, y las mujeres pasaban a estar bajo la custodia del padre porque evidentemente lo que necesitaba, se suponía, un hombre era que una mujer le atendiera en sus necesidades domésticas, ¿no? Entonces Mercedes Formica cambió totalmente la legislación y fue el inicio de la apertura de unas leyes que por lo menos protegieran en algo a la mujer. Pues sí, porque fíjate, ahora que hablamos tantísimo de la violencia de género, pues ella fue una pionera para que se empezaran a tener en cuenta este tipo de derechos, porque claro, sí. Si tenías la mala suerte de dar con un maltratador, pues ya estabas condenada de por vida. Evidentemente, es más, es que incluso, esto ya fue antes de los 60, en el 67, creo que ya desapareció del código, pero había una ley que si se encontraba la mujer en flagrante delito de adulterio, el padre o el marido la podía matar. Tremendo. Esto nos puede parecer tremendo, pero es que era así. No hace falta más que revisar el Código Civil de los años 40 o 50. Y en cambio él, si cometía adulterio, pues como era un hombre, ¿no? Mientras no metiera a su amante en casa, no había problema. Qué bien. Bueno, y luego ya llega esa fecha emblemática para la historia de España, que es el 20 de noviembre de 1975, cuando fallece Francisco Franco. Y de algún modo es como el principio oficial del gran cambio, ¿no? Porque a raíz de ahí es cuando ya se empieza a tener la posibilidad de hacer las primeras elecciones. Exacto. A partir de noviembre del 75, España cambió. Cambió en muchos aspectos. Fue un cambio lento. Primero porque, bueno, pues tuvo que llegar el año 77 con las primeras elecciones libres. Después el 78 con la aprobación de la Constitución. Y entonces ya, claro, la situación, pues bueno, cambió, porque las leyes ya se adecuaron más a una realidad social que hasta entonces se había ignorado desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Aquellas mujeres que habían recibido una educación arcaica supieron inculcar en sus hijas unos ideales más igualitarios y a día de hoy tenemos que agradecer a las generaciones anteriores su lucha por los derechos de los que disfrutamos en la actualidad. Pero, como hay que ser justos, María Pilar, ¿qué dirías que hemos ganado y qué hemos perdido en estas décadas? Pues mira, yo creo que salió ganando en todo lo que fue derechos civiles, derechos profesionales, en tener más acceso a la cultura, al mundo del trabajo, en todo esto ha salido ganando. ¿Qué ha salido perdiendo? Pues quizás en que se ha perdido un poco la cultura del esfuerzo. Yo creo que en aquellos años teníamos muchas cosas a vencer y eso nos espoleaba. Ahora han dado muchas cosas por sabidas y no lo valoran en lo que es. Y luego también creo que un gran problema es que actualmente se ha privado mucho, se ha dado excesiva importancia al tema del físico. Lo que te decía antes, una mujer tiene que estar siempre joven, guapísima, delgadísima. Y eso ha traído muchos, muchos problemas a mucha gente joven. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad. Lo cierto es que hoy en día, tal y como se ve reflejado en el programa Me Cambio de Década, la juventud no conoce bien cómo ha sido la historia de nuestro país y dan por hecho demasiadas cosas. Tú, como historiadora, ¿qué crees que deberíamos hacer para que esas nuevas generaciones estuvieran mejor informadas? Yo creo que, mira, la historia es, yo creo que una gran maestra. Entonces yo creo que se debería explicar un poco más cómo se ha vivido en este país en los últimos 100 años. Saber que han habido guerras, saber que han habido discriminación, saber que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas a las mujeres llegar donde estamos. Y entonces ellas que sepan también exigir sus derechos, porque tú ahora mismo me hablabas de la juventud, por ejemplo, vuelve a haber, hay un importante aumento del maltrato psicológico entre parejas jóvenes, ¿no? Los novios las controlan el móvil, las vigilan, las, en fin. Entonces que sepan lo que nos ha costado a sus madres llegar a donde hemos llegado, para que valoren las ventajas que tienen y las sepan aprovechar. Si queréis saber más cómo éramos para entender cómo somos, buscar el libro de María Pilar Queral, Tal como éramos, editado por EDAF. Lo conseguido hasta ahora está muy bien, pero hay que continuar en el empeño y ya sabéis lo que dice el dicho, no hay que dar ni un paso atrás ni para coger impulso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Por supuesto, este callejón, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Me decías antes que esto de Kissman es como Anacleto, pero en lujo, ¿no? Sí. Efectivamente, sí, sí. Yo no dejaba de acordarme de Anacleto, el agente secreto, mientras veía esta película. Bueno, pues es la película con la que hoy abrimos, la crítica de José Manuel Escribano esta noche, Kingsman, el Círculo de Oro. Somos de la sastrería Kingsman de Londres. Quizás haya oído hablar de nosotros. Hoy es el principio de una nueva era. Espera, te lo mostraré. Di adiós a los Kingsman. Esta es la típica situación en la que hay que salvar el mundo. Bienvenido, Stingsman. Somos tus primos americanos. Vamos a trabajar codo con codo. Somos tus primos americanos, dice este tráiler. Y esta es, José Manuel, la crítica, el comentario. Pues sí, de Kingsman, el Círculo de Oro, es la nueva película de Matthew Vaughn. El guión es también de Matthew Vaughn junto con Jane Goodman. Y los protagonistas, como en el primer Kingsman, son Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong y aquí un largo etcétera que incluye a Julianne Moore, Halle Berry, Channing Tatum, Jeff Bridges, Bruce Greenwood, Emily Watson, Elton John, en fin, un auténtico lujo. Bueno, Matthew Vaughn es uno de los productores y directores británicos, yo creo que más en forma en este momento. Es el director, recordemos, de Crimen Organizado, de Kick-Ass, esto no sé si perdonárselo, de X-Men Primera Generación y, por supuesto, el primer Kingsman, servicio secreto. Bueno, no es de extrañar, por tanto, que se encargue ahora de la reaparición del personaje, así como del Kingsman 3, que ya se anuncia por ahí en las páginas especializadas. El prota de la serie es el joven Gary Enwin, más conocido como Exi, un agente especial que lucha contra el mal amparado por la figura paternal de Harry Hart, un hombre con mil recursos curtido en otras tantas batallas. Ahora ambos se enfrentan a la malvada Poppy, una amable señora capaz de contaminar a media humanidad con un veneno letal, sobre todo a esa media humanidad que le da por consumir ciertas sustancias. Bueno, los Kingsman tratan de no perder sus exquisitos modales y la elegancia innata que todo el mundo se sabe que ellos atesoran, pero la lucha es una lucha a muerte y sin cuartel. Los buenos, que en esta vez tienen que irse incluso hasta América, y la mala malísima, la Poppy esta, que cuenta con tecnología a punta y una legión de feroces soldados que incluye incluso ferocísimos perros robots, tienen además secuestrado al mismísimo Elton John y todos juntos se enredan en una batalla tan descomunal como divertida. Y es verdad, como te decía, que viendo esta película me acordaba de nuestro Anacleto Agente Secreto, la película de Javier Ruiz Caldera de hace un par de años. Y la verdad es que la comparación no me parece insignificante porque muestra el abismo que hay entre nuestras producciones y las anglosajonas, en este caso las de la todopoderosa 20th Century Fox. Para un origen, unos argumentos y propósitos semejantes y salvando las distancias que hay entre Colin Firth e Imanol Arias y la verdad es que mucho más entre Taron Egerton y King Gutiérrez, ambas películas recorren caminos divergentes. Kingsman, al contrario que Anacleto, cuenta con una solidísima puesta en escena, con un presupuesto acorde a las fantasías animadas de sus autores, con un elenco que deja con la boca abierta, aquí por casualidad no sale ni De la Torre ni Gutiérrez, y con una propuesta triunfadora de cine de acción trepidante, divertido, un tanto apabullante y sobre todo que va a haber muchísima gente en todo el mundo. Una auténtica envidia, Bruno. Y una envidia, desde luego, la figura que ha sido protagonista en estas últimas horas, porque ha ganado el Premio Nacional de Cinematografía. Hablamos de nuestro actor más internacional, ese fantástico Antonio Banderas. ¿Y dónde lo ha ganado? En el Festival de San Sebastián, que evidentemente es la noticia con la que abrimos hoy. Y es que el gran festival que se celebra en España ya está en marcha, el Festival de San Sebastián. Antonio Banderas es su primer gran protagonista. Efectivamente, porque Antonio ha recibido el Premio Nacional de Cinematografía. Esta vez no ha habido nadie que lo rechazara. Antonio Banderas lo acepta y además se muestra muy honrado y muy satisfecho, naturalmente. Un premio que reconoce la carrera de Antonio Banderas. 60 películas ya en su haber, de un hombre todavía joven y al que le queda muchísima carrera por delante. pero desde el día 22, desde ayer hace unas cuantas horas, hasta el día 30, está en marcha esta edición número 65 del Festival de San Sebastián. Se ha inaugurado con Inmersión, la película de Wim Wenders, y clausurará The Wife, la buena esposa de Björn Runge. Entre las dos va a haber títulos como La Douleur, de Emmanuel Finkel, basada en un pasaje de la vida de Marguerite Duras, The Lion Sleeps Tonight, de Naburo Sua, Licht, de Barbara Albert, Ni Juge Ni Sumis, de Jean Libon, Yves Inot, Love Me Not, de Alexandre Sabanas, como se ve, hasta aquí todos ilustres desconocidos, y también estará Les Sons de la Fête, C'est la Vie, de Olivier Nakache y Eric Toledano, los directores de Intocable, The Disaster Artist, la película con la que James Franco debuta como director, El Capitán, de Robert Schwenke, el director alemán largo tiempo esperado también, y luego el abundante, veremos a ver si también importante, lote español, el autor de Manuel Martín Cuenca, está así con Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre, no podía ser de otra manera, Andy A, de Aitor Arregui y John Garaño, La vida y nada más, de Antonio Méndez Esparza, La peste, de Alberto Rodríguez, El secreto de Morrowbone, de Sergio S. Sánchez, y Morir, de Fernando Franco. Estas tres últimas fuera de concurso, ellas sabrán por qué, ellos sabrán por qué. Así hasta 25 películas en la sección oficial, y luego 16 películas más en nuevos realizadores. Yo destacaría aquí el documental sobre Alberto García Lix, de Nicolás Comparro, 12 películas más en Horizontes Latinos, con las nuevas películas de Sebastián Lelio y Michel Franco, más las habituales secciones Zabaltegui, donde están las películas menos comerciales. Aquí estará Sauras, el documental de Félix Vizcarret, que repasa la vida de Carlos Saura, vista por sus 7 hijos. No todo el mundo sabíamos cuánta era la descendencia del magnífico director español. Y están también Culinary Cinema, Showbiz Cinema, Made in Spain, todas ellas secciones de un festival español, y Perlas, además de las distintas proyecciones especiales dedicadas al premio Cipresti, al premio Jägerlacut y, por supuesto, a los premios Donostia. La Cordillera, que consagra a Ricardo Darín, Bajo Sospecha, para que Mónica Bellucci reciba su premio, y Visage Village, de la veteranísima Agnès Varda, nonagenaria directora francesa, la última superviviente junto con Godard, de aquella maravillosa Nouvelle Vague de Francia. Todo eso en la también maravillosa capital donostiarra. Realmente una cita que, si no tiene, desde luego, hay que decirlo, la importancia de los grandes festivales europeos, de Cannes, de Venecia, de Berlín, sí que es nuestro primer festival, sigue siendo un festival de primera clase internacional, y en este momento San Sebastián es la capital mundial, o por lo menos europea, del cine. La capital mundial del cine está aquí en San Sebastián. Ya está en marcha el festival. Contaremos, por supuesto, en estas 6 semanas algunas novedades y daremos el palmarés, como también damos, y lo hacemos ya mismo, el Super 10. La lista con todos los factores en juego. ¿Qué sitúa en el puesto número 10 de esta semana? Pues en esta semana aguanta en el 10 Abracadabra, la película de Pablo Berger con Maribel Verdú y Antonio de la Torre. 7 semanas en la lista. En el 9... baja un poquito Sierra Nevada, la película rumana de Cristi Puiu, que lleva también 7 semanas en la lista. En el 8... pues también ha bajado un puesto Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, la película de Enrique Gato y David Alonso, una de las mejores propuestas del cine de animación español. El 7. Bajando un puesto colosal de Nacho Vigalondo con Anne Hathaway, Jason Sudeikis, 12 semanas es nuestra película más veterana. En el 6. Pues también baja, y ahora veremos por qué, Verano 1993, la película española que va a estar en América peleando por el Oscar, la película de Carla Simón, 8 semanas en la lista. Esa película que es la candidata española, la apuesta española para el Oscar. En el puesto número 5... pues está It, de Andrés Muschietti, la película del payaso asesino, una muy buena taquilla de momento en España para esta película, 2 semanas en la lista y también ha bajado un puesto. En el 4... Verónica, 3 semanas en la lista, se mantiene, esta es de las poquitas que aguanta un poco, la película de Paco Plaza con Sandra Escacena y Ana Torrent. En el 3... pues Dunkerque, ha caído también, está desde el número 1, la película de Christopher Nolan, con Tom Hardy, Kenneth Branagh, con un extenso reparto, 9 semanas en la lista. 2. Barry Seal, el traficante, también aguanta en el puesto 2, yo creo que casi de milagro. 3 semanitas en la lista para la película de Doug Liman, protagonizada por Tom Cruise. Y estaba en lo más alto Dunkerque, con lo cual hay nuevo número 1, que es... Pues es la causante de todas esas bajadas, porque ha subido como un cohete hasta el número 1, Detroit. La película de Catherine Bigelow, la película que cuenta aquellos sucesos tremendos de la ciudad americana, protagonizada por Anthony Mackie, Algie Smith y unos cuantos actores y actrices más. Primera semana en la lista, película de la semana, nuevo número 1 en el Super 10. Detroit, la película que hablábamos contigo la semana pasada de pues ella, sí. Esta semana está en el puesto número 1, Detroit. Que, por cierto, estaba apuntando José Manuel en esta lista entre los 10 de primeros, como la semana pasada. 5 películas españolas en la mitad de las 10 más importantes del cine, ¿eh? Efectivamente, yo creo que es un orgullo y es una lástima que nuestro cine no se apoye más. Y al hilo de esto, hay que recordar que parece que esta vez sí, en los presupuestos del año 18, el IVA del cine bajará del 20 al 10. Bueno, una explosión de alegría. Yo me permito recordar de que antes de esta subida catastrófica al 20 estaba en el 8. Bueno, pues no creo que esté en el 8, pero lo cierto es que esa reclamación lleva pues 240 años en vigor, ¿no? Alguna vez había que hacer caso, ¿no? Alguna vez había que hacer caso. La pena es que realmente no se acerque al IVA cultural de nuestros países más próximos, como Francia y otros países del ambiente europeo. Pero, en fin, si hay que decir que enhorabuena, si baja al 10, pues enhorabuena. José Manuel Escribano, ¿nos escuchamos la semana que viene? Pues, naturalmente, aquí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mediterráneo, las islas del Mediterráneo esconden muchos secretos, muchos tesoros, y ahora se están descubriendo. Es una suerte de mundo verdaderamente fascinante. Hemos encontrado allí, en Mediterráneo, en el Adriático, al redactor jefe de la revista Año Cero, a Paco González, que acaba de publicar un artículo sobre una de esas puertas al inframundo, sobre Cerdeña, un lugar en mitad del Mediterráneo, un lugar fantástico y fascinante como tantos otros. Es una región, como está casi en el centro del Mediterráneo, al menos de la parte occidental del Mediterráneo, es un lugar por donde han pasado muchísimas culturas, han pasado romanos, etruscos, cartagineses, y aparte de esto, las culturas autóctonas, que son muy, muy misteriosas y han sido muy importantes, y además, como he podido comprobar personalmente, con un nivel muy muy muy avanzado, con una cultura muy sofisticada para el tiempo en que vivieron. Hablo de entre 5.500 y 6.000 años atrás y 4.000 años atrás, las dos más importantes. La revista Año Cero está publicando muchos artículos sobre esos lugares fantásticos, sobre esas islas en mitad del Mediterráneo. En este número traen a su portada ¿Quién es quién? El gobierno secreto del mundo. Es el tema de portada de la revista Año Cero. Habla también del Mediterráneo, habla también de Cerdeña, ese artículo de Paco González que se encontró, por ejemplo, nos lo va a contar él mismo. Las tumbas de gigantes. Son una serie de monolitos colocados verticalmente con una pequeña puerta, una especie de lo que se llamaba o lo que se llama en terminología egipcia una especie de puerta falsa, pero que en este caso es una puerta que da acceso simbólico al más allá. En todas esas islas, las diferentes culturas que pasaron, se extendió un mito, una leyenda, que allí se podía encontrar, quizá en las islas del Mediterráneo, la cultura madre, la Atlántida, la conocida Atlántida. Y hay diferentes tradiciones en esos lugares que nos hablan sobre esa posibilidad. Que si hay elementos en alguna parte, en algún lugar, para decir aquí pudo estar esa Atlántica mítica o la Atlántica que plasmó Platón en sus textos, yo apostaría siempre por Cerdeña, sobre todo porque la cultura, digamos, la cultura que donde que hizo florecer la civilización, es una cultura muy desconocida, pero en la que se ven digamos, toques de culturas lejanas y extrañas. Cerdeña, La Puerta al Inframundo, uno de los temas que se encuentran este mes en la revista Año Cero, cuya portada se dedica al gobierno secreto del mundo y se pregunta quién es quién en la revista Año Cero de este mes, que ya está en el kiosco. Fronteras del futuro. Con Javier Cerdeña. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Bueno, pues esta sesión son fronteras del futuro. El presente nos dice que se ha muerto la inteligencia, entonces hay que buscar una respuesta, una solución, un camino. Estamos y el en las futuro últimas. Es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está en muchas más cosas de las que nos imaginamos. O sea, por ejemplo, en eso que tienes en la mano, pues, por ejemplo, y que nos estás enseñando, el teléfono móvil, ¿no? Pues te voy a mostrar, a ver si acierto. A ver. A ver. Hola, Siri, buenas noches. Pues Siri no contesta, está dormido. Claro, Siri está haciendo... ¿Qué es? ¿Quién es Siri? Hola, Siri, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esa voz es la de Siri, y Siri es inteligencia artificial. Siri, bueno, es... ¿Qué acabamos de escuchar? Inteligencia, ¿no?, artificial, es decir, lo que parece que... Es la voz que nos habla a través del móvil, exactamente, ¿no? Exactamente, es nuestro asistente del móvil, ¿no?, en el sistema de Apple. Pero la inteligencia artificial, que es en el futuro va a ser muy importante y decisiva para muchas cosas, nos va a facilitar mucho la vida, pero ya a día de hoy ya la tenemos por muchísimos sitios, por muchísimas tecnologías que a día de hoy ya han colonizado nuestra vida. ¿Y realmente qué es la inteligencia artificial? ¿Qué campos son los que ya tenemos inteligencia artificial bastante extendida a día de hoy? Pues campos como, por ejemplo, el de la fotografía, juegos, las aplicaciones, evidentemente, muchas aplicaciones que instalamos en nuestro teléfono móvil, en nuestros ordenadores, pues ya se basan en inteligencia artificial. ¿Y qué es realmente la inteligencia artificial? Bueno, pues son esos sistemas que creamos que son capaces de recopilar por sí mismo una serie de datos para llegar a tomar decisiones y resolver cuestiones, resolver problemas de la vida cotidiana o más sofisticados en el mundo científico, ¿no?, que también se está aplicando mucho la tecnología artificial. ¿Y cuáles son los ingredientes o las características que debe reunir una tecnología para considerarla artificial, ¿no?, lo que hemos denominado como inteligencia artificial, la IA? Bueno, pues entre una de ellas está la autonomía, que sea capaz de no necesitar la ayuda de personas, ¿no? Es, por ejemplo, el ejemplo más claro, evidentemente, es el de los coches autónomos, ¿no?, los famosos coches autónomos que ya se están intentando vender, sofisticar cada vez más, a pesar de, bueno, los impedimentos que de vez en cuando ocurren en el camino hasta llegar a una tecnología que sea realmente adaptable a nuestra vida y no nos lleve al lado contrario, es decir, a crearnos más problemas de los que nos debe crear cuando queremos que lo que haga era facilitarnos la vida. Bueno, pues evidentemente en la autonomía hay diferentes niveles, ¿no? Esto de los coches, llevándolo al tema de los coches autónomos, cuando a día de hoy, si nosotros introducimos en un GPS, en el ordenador del coche, dónde queremos ir y tal, pues no necesitamos ni siquiera tocar el volante y los pedales del coche. Pero puede haber llegar a un nivel más sofisticado, un nivel mucho mejor, que sería ya cuando el coche ya ni siquiera necesita conectarse a ninguna red, a ningún GPS, sino que es el coche por sí mismo el que toma la decisión, por así decirlo, con todo lo que le hemos enseñado para llegar donde nosotros queramos que vaya. Todo esto de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con algo que nos contaste hace unos días sobre el Big Data. Exactamente. La inteligencia artificial, el cerebro artificial... coge muchos datos, muchas informaciones, y gracias a toda esa información, gracias a todo lo que va almacenando, bueno, pues tiene eso que nos estás diciendo. Toma decisiones. Autonomía, decisiones, exactamente, ¿no? Para ello también, o sea, hay una necesidad de metadatos, de datos que es necesario que esta tecnología, este aparato tecnológico, sea capaz de analizar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Pues evidentemente aquí entran otra palabra que nos hemos acostumbrado a decir y aprender en todas estas cuestiones tecnológicas, que es el algoritmo. Los algoritmos no son más que una serie de fórmulas matemáticas y comandos de programación que son los que informan a la computadora, al aparato tecnológico, a la tecnología, son los que informan qué pasos debe ir siguiendo para resolver los problemas que se le presentan a esta tecnología. Es decir, son las reglas, por así decirlo, que enseñan a la tecnología para poder entender las cosas. Son como las neuronas, ¿no? Por así decirlo, son como los, más que la neurona, porque luego hablaremos de redes neuronales, que también son aplicables a la inteligencia artificial, más que las neuronas son las etapas, los pasos que tiene que ir dando. Es decir, estos algoritmos le van presentando a la máquina, por así decirlo, cuestiones más fáciles o más complicadas de resolver, y según lo que la máquina tenga aprendido o sepa, tomará un camino, tomará una determinación o tomará una solución u otra diferente, ¿no? Aquí es donde entra otra fase de la inteligencia artificial, que es el aprendizaje de máquinas, lo que en inglés se llama el machine learning, ¿no? Es decir, es concretamente la forma en que la máquina utiliza esos algoritmos para realizar, para llegar a ser una inteligencia, para tener una inteligencia artificial. Es decir, los conceptos de inteligencia artificial y de aprendizaje de máquina muchas veces se confunden, pero son conceptos diferentes pero complementarios. Es decir, una máquina, para ser inteligencia artificial, tiene que saber aprender por sí misma, ¿no? Tiene que tener los conocimientos, por así dicho, básicas para poder llegar. No solo tener mucho big data, no solo tener mucho algoritmo, o tener tanto y tanta información que sea eso, pues que pueda por sí misma exactamente. Crear, aprender. Exactamente, es decir, no hay ninguna diferencia con nosotros. No, exactamente, es que nosotros podemos tener una máquina, una tecnología muy buena, pero que no sea capaz de tomar decisiones por sí misma, no sea capaz de aprender de toda su historia, de toda su vida, vamos a decir, su vida tecnológica, y eso lo incorpore al presente y al futuro. Es decir, una máquina se puede tener, digamos, errores del pasado, pero que los tiene que incorporar a sus decisiones del futuro. Por claro, así decirlo, ahí está, ¿no? También el peligro, porque en un momento dado, si la máquina cree que es mucho mejor algo para una determinada persona, una determinada actividad, aunque a ti no te apetezca, dice, no, este es el camino correcto, claro, ya comprometido. En ese aspecto, muchos fabricantes de estas muchas empresas tecnológicas lo que hacen es incorporar a la máquina el famoso botón rojo. Es decir, que aunque la máquina pueda suplirnos en estas tareas, siempre debe de ser o debería de ser el humano el que tenga el control sobre la máquina, el famoso botón rojo. Muchas máquinas de estas. El botón rojo está para activar algo, pero en este caso la inteligencia artificial está para desactivar. Para desactivar, exactamente. Es decir, para que siempre el ser humano sea el que predomine sobre la máquina. Y también estos aparatos, estas tecnologías, tienen lo que se llama la caja negra. La caja negra es que en muchas ocasiones, sobre todo en procesos muy, muy, muy, muy complicados, que para eso nos ayudan mucho al ser humano, se utilizan formulaciones y fórmulas matemáticas que ni siquiera nosotros comprendemos de la forma que lo hace la máquina. Y si intentásemos comprenderlo, lo que ocurriría es que sería tantísimo el tiempo que tardamos en realizar esos pasos matemáticos que no merece la pena que lo hagamos nosotros, que para eso ya tenemos a las máquinas, ¿no? Esto es, de esta forma, la máquina es como, de una forma muy acelerada, muy rápida, respecto al ser humano, genera una serie de informaciones que son útiles respecto a lo que está comprobando, investigando, o en el tema en el que está trabajando la máquina. Esto es lo que se llama el aprendizaje de caja negra, es decir, que ocurre de tal manera que a nosotros no nos importa cómo lo hace la máquina, pero sabemos que hay que le hemos dado, que ella ha empleado una serie de reglas para llegar al resultado final que da la máquina. Y ahora sí, es el momento de hablar de las redes neuronales. Exacto, que nos hablabas de qué son y qué hacen. Si estuviéramos, nos quedáramos en este punto, lograríamos una máquina muy buena, muy bonita, muy maravillosa, pero que se quedaría, llegaría un momento que se queda estancada en este punto. Entonces, los científicos han establecido una serie de, para que esta máquina mejore en algo, crear una red neuronal informática, ¿no? A imagen y semejanza del sistema nervioso humano y del propio cerebro. Es decir, que se utilizan una serie de etapas de aprendizaje para que la inteligencia artificial vaya resolviendo los problemas. Es decir, nosotros les planteamos un problema muy grande, pero la máquina no va directamente a resolver el problema muy complicado, sino que va, digamos, paso a paso. Es decir, divide el problema en una serie de etapas, de pasos, y entonces va resolviendo los más fáciles, que le van permitiendo, aparte de el machine learning, ¿no?, de ir autoaprendiendo, le van permitiendo subir en esa etapa, una etapa más, y hasta llegar al resolver el problema complejo que le hemos solicitado que nos resuelva. Si fuera directamente al problema, seguramente la máquina se quedaría ahí bloqueada, ¿no? Es llegar al aprendizaje profundo, ¿no?, que es lo que llaman los científicos el deep learning, ¿no?, que es en llegar, digamos, a que todo este sistema encaje de una forma u otra dentro de la máquina para poder llegar a un resultado satisfactorio, ¿no? Y para llegar a ese resultado satisfactorio, algunos quieren que en el futuro, en el 2030, en el 2020, en el 2100, cuando sea, en realidad haya dos tipos de personas, las biológicas y las informáticas. Y las informáticas, evidentemente, lo que nos va a permitir es avanzar muchísimo en el conocimiento, porque nos va a facilitar muchísimas cuestiones que a día de hoy o que en el pasado eran casi imposibles de resolver, y gracias a estos sistemas neuronales, estas máquinas de inteligencia artificial, a esta nueva tecnología, el hombre nos vamos a poder dedicar más hacia otra cosa, mientras las máquinas nos van resolviendo el trabajo más de machaca, por decirlo de alguna forma, ¿no?, por decirlo en un lenguaje. Entonces nosotros podríamos dirigir nuestro cerebro a otras cuestiones en las que las máquinas por detrás nos respaldarán, nos ayudarán en todos los procesos complejos y tal. Esto está ya a día de hoy en una escala, a lo mejor hemos hablado un poco a nivel de grandes científicos, de grandes investigaciones y tal, pero en el día a día ya lo tenemos. En cirugía, sí, por ejemplo, hay muchas aplicaciones, pero es que como ya estás comentando. Exactamente, pero es que estas aplicaciones ya las tenemos tanto en un montón de la sitios. La inteligencia artificial no es ciencia ficción. No es ciencia ficción, no las es tenemos el futuro en que aplicaciones llega, es el futuro que ya está. Que está, ¿no?, aquí en trabajo, a nivel personal como asistentes personales, en aplicaciones sociales, de educación, en salud, como tú muy bien dices, en medicina, en asistentes personas como este que hemos puesto hace un poquito, el Siri, sabes que depende del sistema operativo, pues tenemos el Alexa, Cortana, Siri, bueno, en asistentes profesionales y un montón de campos en el que hoy día ya tenemos la inteligencia artificial para ayudarnos. Javier Sevillano, muchas gracias. A vosotros. Gracias. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche, a partir de la 1:30 de la madrugada. Buena semana.